La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo te hallas? Estupendamente. Bueno, estás guapísimo con tu camiseta negra de la Rosa de los Vientos, el 10º aniversario. Sí, y feliz, además. XXL, este año ha sido, ¿eh? Sí, sí, a todos los niveles, XXL. Le has dado, ¿no? ¿Cómo? Señor. Al dulce, digo. Ah, no, pero es que ahora las hacen muy pequeñas, las XXL. Sí, la verdad es que sí. Sí. Yo también llevo la XXL. Ah, bueno, entonces somos dos buenos compañeros y amigos. Ayer un amigo en la misma aventura, ¿no? De los que vinieron nos dijo, ¿me podéis dar dos para coserlas? Ya la petición no invitaba, ¿verdad?, al optimismo. No. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, él viene con una talla M entallada, ¿eh? Sí. Es un cuerpo apolíneo, estás ahí preparando tu viaje a Grecia, llevas a régimen ya 2 años. Y... sí, aunque creo que con la que está cayendo allí, el calorazo de los 45 grados, creo que voy a adelgazar a marchas forzadas. Bueno, lo de Grecia, ¿verdad? Es un calor endémico ya, siempre que llegue agosto... Y... sí, sí, sí, más que Egipto, ¿eh? Creo que este año todavía mucho más, ¿no? Todo lo que es las zonas de Rumanía, en fin, todo lo que es la Europa Central, están cayendo una solanera, que ese cambio climático lo están notando bastante allí, y sin embargo aquellos que decían que íbamos a tener en España el calor como más agobiante de los últimos años, pues de momento, y tocamos madera, no ha sido así, pero bueno. En agosto iré a Grecia y ya os contaré seguro que otra versión y vendré todavía mucho más apolíneo. Pero sí, por sí. Lo delgado, no por otra cosa. No, no, no. Aquí en Madrid estamos viviendo lo de aquella canción, lo de Winter in July, ¿verdad? Invierno en julio. Sí. Yo estoy fatal. Estoy como en mis peores tiempos, ¿eh? Estoy, parece enero en mí. Parece enero en mí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Pues como tú, así todo, que te ha roto el año. Es verdad, es verdad. Es una porquería. Debe ser una alergia constante que no hemos detectado, ¿verdad? Y 10 años, ¿eh? 10 años, 10 años de la Rosa de los Vientos. Decía un oyente de los que estuvo el otro día que creía que usted era más joven, y yo, claro, es que son 10 años. Incluso yo envejezco. 10 años que llevamos juntos. En cuanto a monográficos esta temporada, pues como siempre más de 40, pero como ya vienen siendo unos añitos, pues es que claro, en monográficos hay contenido en internet. Pues fíjate, ¿se acordará por qué salimos Jesús y yo por primera vez? Ah, Seres y lugares en los que usted no. Hombre, pero eso fue en el año 95. Llevamos 12 años de sana amistad y apenas nos hemos pegado en este tiempo, ¿eh? Es verdad. Con Bruno un poco más, pero. Bueno, pero Bruno es distinto. Bruno es bohemio, es excéntrico. Bueno, uso Mac, está bien. Sí, sí. Por eso soy excéntrico, entre otras cosas. Pues estás, claro, en la periferia, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con las diferentes cuestiones en esta última tertulia. Hombre, temas, Bruno, no han faltado a lo largo del año. Por fortuna siempre damos unas 9 noticias, ¿verdad?, en la tertulia. Sí, y eso son nos muchos da, cientos a lo largo del año. Son muchos cientos. Yo no sé si te quedas este año con alguna noticia más espectacular que otras, algo que te ha llamado la atención en cuanto a fenómenos paranormales, ufología, misterios de la historia, conspiración. Uf, claro, es que hacer una selección de una es muy complicado. Muy complicado. Hay muchas. Dentro del fenómeno OVNI, y yo creo que se vivió un mes de diciembre, un mes de enero verdaderamente interesante e inquietante, con muchos avistamientos, con muchos sucesos verdaderamente llamativos. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de uno de los mejores casos de este año, que sucedió hace apenas 2 meses en la zona del canal, muy cerca del Reino Unido, cuando un piloto de líneas aéreas comerciales observó un artefacto que él describía con un tamaño aproximado de 2 millas, decía, de lado a lado, que era el cálculo que le efectuaba. Y es una demostración de que el fenómeno estaba ahí completamente presente. El 2 millas en el Canal de la Mancha, ¿no? Nada más y nada menos. Evidentemente era una percepción visual, pero lo que quería decir y lo que era indiscutible es que se trataba de algo de un tamaño realmente monstruoso. Solamente el NUFOR, que es un grupo de investigación norteamericano, ha registrado en lo que llevamos de año aproximadamente unos 2.000 episodios. En todo el mundo, con lo que quiere decir que este fenómeno está absolutamente vivo. Pero claro, a nivel de fenómeno OVNI, posiblemente lo más apasionante de todo, lo más inquietante de todo, es el contenido de esos ya 450 informes desclasificados por el gobierno francés sobre objetos volantes no identificados, en donde hay algunos verdaderamente espectaculares. Además, algunos que ocurrieron muy cerca de las fronteras con España, muy cerca de donde hoy pasaba el Tour de France, Francia, junto a un lago muy cercano al lugar en donde ha acabado la etapa, uno de esos episodios espectaculares en donde un cilindro no identificado, un OSNI realmente, emergió desde las profundidades, las relativas profundidades del lago, y luego fue ascendiendo por la vereda de la montaña. El relato de las autoridades policiales sobre el caso en función de los testimonios de los observadores es espectacular. Y la confirmación de que el gobierno británico, que evidentemente no podía ser menos, ha decidido desclasificar más cantidad de documentos que el francés, pero todavía no ha empezado. Yo tengo que decir que Bruno Carreñosa es único en muchos asuntos, como ya sabéis, como ya conocéis. Pero es único porque es el único ser humano que ha leído entero el libro de Urantia. Es el único ser humano que se ha leído todos los informes desclasificados del gobierno francés. No, todos todavía no, me quedan dos o tres, de esos. De los 450. Se ha leído los británicos, se ha leído los archivos de la CIA, se ha leído todo. Entonces yo se lo agradezco mucho porque nos quita mucho trabajo. Sí, sí. Bueno, los archivos de la CIA ha sido complicado eso de leerlos, porque he leído el número de páginas. Es decir, como están todos en blanco, al final pone dos, tres y poquito más. Y luego encabezamiento, memorándum 2/707 y poco más, ¿no? Pero yo cuando tengo alguna duda, una de las grandes decepciones del año a este nivel. Por eso yo, ya que me he convertido en un vago, ya soy un ser decadente, como dijo Oscar Wilde, pues cuando tengo alguna duda llamo a Bruno. Bruno, el caso 413, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Son 25 folios, hay una falta ortográfica en el folio 12. Bueno, pues por cierto, este verano Bruno nos trae esta noticia, porque hablando de lagos, ¿sí? Vamos a tener por fin desvelado un enigma. Eso es al menos lo que afirman los científicos que están investigando en esta zona de Noruega, donde hay extrañas señales luminosas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que es uno de esos temas que hace mucho que no traíamos a la tertulia, porque no había novedades, pese a que el enigma sobre Gesdalen comenzó a gestarse hacia el año 1981, cuando muchos vecinos de esta zona de Noruega, muy aislada, a 8 kilómetros del círculo polar ártico, comienzan a describir una serie de fenómenos luminosos realmente extraños en las proximidades de este valle y en este mismo valle, fenómenos luminosos que no respondían a naturaleza conocida alguna, que además por su comportamiento parecían completamente inteligentes. Tanto es así que durante esas fechas se reportan aproximadamente unos 80 episodios, unos 20 episodios a la semana, lo cual estamos hablando de muchos cientos de ellos a lo largo de todo el año. Aquello provocó que con el paso del tiempo los responsables científicos de diversas universidades noruegas y también europeas comenzaran a plantearse la necesidad de que había que investigar aquello, porque se daba una circunstancia, dos circunstancias muy especiales. Una de ellas era la enorme intensidad en los avistamientos, y otra de las circunstancias era el espacio geográfico en el que se producía era enormemente pequeño, y por lo tanto eso facilitaría la posibilidad en una investigación de poder presenciar el fenómeno, de poder registrarlo, de poder vivenciarlo in situ. Y los científicos, a partir de mediados de los años 80, comenzaron a realizar jornadas de observación, y con el paso del tiempo, ya en los años 90, se instaló en la zona de Gesdalen una estación que se puso en marcha en agosto de 1998, una estación de seguimiento de esos fenómenos, con diversos tipos de sensores que captaban cualquier tipo de anomalía magnética que se produjera en el lugar, cualquier tipo de anomalía lumínica, y o sea, eso provocaba. Llevan nueve años con este proyecto, con esta parte del proyecto, pero en realidad casi 20 de investigación científica en la zona, obteniendo imágenes y fotografías. Y estos sensores lo que hacen es que cada vez que se produce algún tipo de anomalía que ya han documentado como asociada a la presencia de esas luces, se activan los registros, se activan las cámaras y se obtienen fotografías de esas anomalías y se obtienen toda serie de datos. Para que nos hagamos una idea, pese a que el fenómeno no está tan presente ni está tan activo como en esos comienzos de los años 80, solamente en lo que va de año se han registrado 130 alarmas de anomalías de diverso tipo en la zona, acompañados en muchas ocasiones de fotografías, de documentación gráfica. Además de ello, durante en el informe que efectúan los investigadores de la Universidad de Oxford, que son los que están efectuando y capitaneando estos trabajos, en los que también participan expertos italianos, expertos alemanes y expertos suecos y de otros países, pero en el año pasado se registraron muchos avistamientos de lo que podríamos calificar como objetos volantes no identificados. Lo que ocurre que se trata únicamente de luces, salvo en muy contadas ocasiones nadie observa lo que podemos entender como un artefacto volante aparentemente tecnológico, pero sí que es cierto que responde a algún tipo de inteligencia por su comportamiento, por su frecuencia, por sus movimientos, y parecen responder a algún tipo de inteligencia. Pero la noticia interesante que llegaba esta semana, a la par de poner a disposición nuevamente nuevos datos, estos 130 registros obtenidos en lo que va del año 2007, es que se anuncia que en las próximas semanas, en los próximos meses, el proyecto puede llegar a su fin, o esta etapa del proyecto puede llegar a su fin, y no por nada malo, sino porque, como dice Erling Strands, que es el principal responsable de estas investigaciones, el capitán de este grupo de investigación, van a poder discernir completamente de qué tipo de fenómeno es y van a poder presentar todo un estudio científico completo con todas las respuestas que de cara a una publicación científica se pueden pedir sobre este fenómeno. Van a dar una respuesta. Una respuesta definitiva. ¿Qué ocurre? Que esa respuesta no va a entrar dentro de los cánones de lo conocido. Nos van a presentar algo que es desconocido, un fenómeno cuyo origen a día de hoy no sabemos. Posiblemente los responsables de estos estudios ya estén mucho más cerca que de lo que podemos saber nosotros. Esa información nos ha dado a conocer. Pero van a dar una respuesta, por lo menos definitiva, a su comportamiento, al tipo de energía que se trata y al tipo de energía que mueve ese fenómeno. Las características físicas, químicas, de esos fenómenos lumínicos que durante 25 años han estado apareciendo en cantidad de cientos en el Valle de Gestalen. Esta noticia te cae en agosto. Si la información definitiva surge, saldrá en agosto, y si no, saldrá la temporada que viene. Eso es indiscutible. Sí. ¿No? Bueno, pues que te sigan en los programas de verano, ¿eh? Sí. Porque en cualquier momento suelta lo del lago de Noruega. Sí. Así que, esto tiene una cosa que le interesará a Jesús, y es que podría dar una solución al enigma de las luces populares. ¿Luces populares? Sí, porque... Termino acuñado por Jesús Callejo, claro. Sí. Muchas de las luces populares se sabe que no tienen ningún origen ufológico, ¿no? Para que al ser manifestaciones que se dan pues en terrenos considerados normalmente mágicos, ¿no? O muchas veces fúnebres, porque también se dan en cementerios, en lugares donde hay ermitas, en fin, donde hay pues algún tipo de yacimiento arqueológico, siempre el pueblo lo ha asociado a dos características, incluso a tres, si me apuras. La última es al ufológico, pero antes eran o almas en pena, y hubo una época donde se consideraban que eran duendes errantes, que hacían de las suyas, incluso que estaban señalizando un territorio, incluso ubicando un tesoro oculto, ese tesoro famoso de los duendes que nunca, nunca se encuentra, que está justo allí donde termina el arco iris. Sí, porque los ruidos se asociaban más a los mineros, ¿no? A los enanos, claro, mineros. Digamos. Exactamente, exactamente. En fin. Y entonces, la investigación que se ha hecho en Gesdalen durante tanto tiempo, y que, bueno, son unas conclusiones provisionales, sí que son muy oportunas por eso, porque en parte explicaría esas luces populares. Digo en parte porque las luces populares tienen un comportamiento mucho más complejo, en el sentido de que obedecen también a una especie de estímulos inteligentes. O sea, que no... Vamos, digamos, la luz, por ejemplo, del Pardal es una luz popular. Sí, sí. Exactamente. Dentro de esa terminología sería una luz popular, al igual que muchísimas de las que hay repartidas por toda la geografía, incluso también por Canarias. Así que, en este caso de Gesdalen, que yo lo he seguido durante muchos años, bueno, y los que quedan, son unas conclusiones provisionales, pero lo que me llamó la atención de este informe que ha comentado Bruno, primero, que lo desvinculan al fenómeno OVNI, lo cual ya es bastante, porque hasta hace muy poco siempre se asociaba parte de la fenomenología OVNI con estas luces que de alguna forma estaban interactuando con los investigadores, como intercambiándose señales, ¿no? al estilo de encuentros en la tercera fase. Sí. Y por otro lado, te están diciendo que son bolas de energía, que todavía está por analizar la naturaleza de esa energía, que se manifiestan en determinadas épocas y circunstancias, y que casi seguro, que también están interactuando con el observador. Lo que pasa es que ahí nos pondría sobre la pista, es decir, estamos hablando de elementos tectónicos relacionados con las fallas geológicas o con el telurismo de la zona, o realmente estaríamos hablando de, bueno, vamos a llamarle entidades vivas energéticas de un origen desconocido, pues un poco como pasa con los ROTS, ¿no? Pero es verdad, lo de Gestalen es un fenómeno que nos acompaña, ¿verdad? En la Rosa de los Vientos. Es un fenómeno eterno, porque como decía Bruno, desde el año 81, el proyecto Gestalen se está comentando, en el 83, 84, desde el 81 se viene hablando de que en una zona muy concreta se ocurre este tipo de luces. Es un poco como, salvando la distancia, en el macizo de Montserrat, los 11 de cada mes, que al final se convirtiera en un fenómeno de investigación y no tanto, pues casi en un fenómeno folclórico, y al final pues se diera un tipo de conclusiones diciendo a qué podían deberse esas naves trazadoras, siempre y cuando descartáramos, por supuesto, el fraude, que en algunos casos me consta que ha habido fraude. Bueno, pues hay que hacer que además, precisamente, el lugar para que veamos su relevancia. Y esa desvinculación al fenómeno ovni es más que nada morfológica, no de comportamiento, sino que no se detecta la aparición de un artefacto volante tal y como entenderíamos una nave. Aquí son luces, pese a su comportamiento. Pero que fue la última investigación de campo en el lugar que realizó el más importante de los investigadores científicos del fenómeno ovni que ha habido a lo largo de la historia del siglo XX, con permiso de Jacques Vallée. Estoy hablando de Joseph Allan Hynek. Una de su último trabajo de campo se realizó. Se llevó a cabo durante la primera etapa del proyecto Gestalen y son muy conocidas sus imágenes en el lugar y participando de las observaciones y de la toma de fotografías que se obtuvieron muchas por parte de los investigadores en aquella época. Realmente aquello se parecía mucho a lo que sucedía en encuentros en la tercera fase, que por cierto, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero que no sobra decirlo de nuevo, la persona que aparece, ese científico que aparece con la perilla y con la pipa asomándose en la cumbre de la montaña entre los diversos personajes que se encuentran en la película, pero que están ahí participando de ese contacto, ese hombre que aparece con la perilla es precisamente Joseph Allan Hynek, el auténtico Joseph Allan Hynek, que fue uno de los asesores de la película. Y Gestalen es la versión real de esa película casi, ¿no? Bueno, pues este verano más noticias. Parece que estamos a punto de llegar a una conclusión en cuanto al fenómeno de Gestalen en Noruega, y espero que el director de estos científicos, el jefe de este grupo de científicos, no sea pariente de Sai Jaguar, ¿verdad? Que cada verano nos abre la pirámide de Keos un poquito. No, porque además allí lo del verano y el turismo lo tiene muy mal, Gestalen. No va mucho, con temperaturas medias por debajo de los 10 grados bajo cero durante todo el año casi, no, pues lo tiene complicado, la verdad. 10 grados bajo cero, qué maravilla. Sí, pero ha conseguido Strands muchas cosas interesantes, por ejemplo, que estudiantes universitarios hagan, pero además de forma organizada y de forma controlada, participen en estos estudios, lleven a cabo sus trabajos de campo, acampen en el lugar, manejen los radares, los instrumentos ópticos que hay ubicados en el lugar y que participen de estos trabajos. La verdad es que la implicación de todo el sistema universitario noruego en esta investigación ha sido ejemplar, ¿no? Sí, la verdad es que los noruegos, de verdad, qué poquitos son, Carlos, y lo que les cunde. Siempre se ha cundido mucho esta gente. En el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego no hay más de 500 funcionarios. La política de inteligencia, por ejemplo, cuando hablábamos de lo del petróleo, cuando Noruega descubre las reservas del Mar del Norte y decidió no gastarlas. No gastarlas, eso es. Cualquier niño noruego que quiera estudiar podrá elegir presidente de la Universidad del Mundo que quiera. Sí, pero ellos siguen trabajando. Bueno, hoy he visto... comparas con otros países con lo que han hecho con su riqueza petrolífera. Hoy he visto en la primera un reportajito que han metido en el informativo de las tres, pues haciendo una retrospectiva de cosas que habrían ocurrido en televisión, y han sacado el descubrimiento de petróleo, la inmensa bolsa de petróleo que se había descubierto en Burgos. En el pueblo ¿cómo se llama el pueblo este? Valdeajo. No, en los años 40 fue, ¿no? No, en los años 60, en el año 64. Sí, yo durante toda la época del régimen Franco, pero llegaron a hacerse unas enormes ilusiones. Pero unas ilusiones que pincharon. Sería que aquello era Texas, vamos. Iban a meter 100 pozos ahí en Valdeajo. Para sacar 100 barriles. Sí, eso es. Un pozo por barril. Es que sacan entre 100 y 120 barriles. Siguen sacando en la actualidad. Sí, además se sigue haciendo, pero acababas antes de no fue petróleo sintético. Bueno, pero es que las previsiones de entonces, claro, el régimen lo que anunció es que España al fin era autosuficiente. Fíjate, no, lo gracioso y es y una... Que si van a sacar 2 millones, atención Bruno, 2 millones de barriles diarios. Es una ironía. Pero un pozo, ¿no? Sí, ni los árabes. Bruno, que sin embargo, que es una ironía que sin embargo ese gobierno tenía los mayores pozos de petróleo del mundo en Guinea. En Guinea, sí. Pero sí, no sí. lo sabían, no tenían ni idea. No lo sabían. Ah, bueno, ciertamente. Ya fue español hasta 68. La época de Guinea era española, efectivamente. Pero vamos, ni siquiera los pozos de Guinea, que son espectaculares, ninguno de ellos uno solo tiene la capacidad de 2 millones de barriles diarios. Yo no creo que haya ninguno, pues, todo el mundo no. Han puesto, no, claro, que no, han puesto un reportaje de la época y dice, bueno, un petróleo de calidad magnífica, 2 millones de barriles diarios. Pero si parecía la película gigante, sí, sí, en la llanura, sí, sí, esa burgalesa inundada. Yo estaba llorando, yo estaba llorando porque me imaginaba a James Dean allí arrodillado ante... Y claro, chorro, no, el gobernador, sí, sí, civil de turno. Sí, sí. Bueno, pues han ido, esperando el ascenso. Han ido ahora al pueblo, a lo mejor me estoy equivocando al decir Valdeajos, pero creo que era Valdeajos. Tiene 39 habitantes. Ya, el nombre es tremendo. ¿Eh? Hombre, sí, sí, sí, les llega, ¿no? Para 39 habitantes. Sí, sí. Y ha salido un señor como testimonio diciendo: yo viví del petróleo. Tenía el bar donde iban todos. Sí, sí, Valdeajos, ¿ves? Valdeajos, Valdeajos en Burgos. Bueno, pues siguen. Siguen. Tenemos dos yacimientos de petróleo: uno en Burgos, con 100 barriles al día, y otro en Tarragona, en el mar, que sigue sacando 300 o 400 al día. Eso es lo que tenemos. Anda, que para unas malas, ¿eh, Carlos? Bueno, pero luego hay alguna pugna por posibles yacimientos de petróleo, no muy importantes. Sí, la historia del Banco Sahariano y... Exacto. Y cerca de Melilla. Claro, y gran parte de esas pequeñas disputas fronterizas que existen, más que fronterizas, sino marítimas, ¿no? De a quién, sí, pertenecen esas aguas entre España y Marruecos. Bueno, pues hay posibilidades de que existan pequeños yacimientos. Bolsitas, que, ojo, que no dejan, no sé por qué creo que no nos va a sacar de pobres, ¿eh? Sí, no, pero mira, no, para, desde luego que no. Para y petróleo en la zona cercana a Canarias y, sí, y demás, ¿no? Pero Bruno, no nos engañemos, ni Irak, ni Irán, ni nada. Para petróleo es Saturno, es el mejor hidrocarburo que Carlos. Sí, pero no petróleo. Bueno, hidrocarburo. Eso sí. Hidrocarburo. No, la verdad es que la sonda Cassini ha descubierto una cosa bastante llamativa, ya lo publicó la revista Nature hace unos días. Bueno, Hyperion es una de las la octava luna de Saturno en tamaño. En realidad es un satélite bastante extraño, pero parece una especie de esponja gigante, es muy feo y muy raro. Sí, sí, no tiene la idea que uno se imagina de un planeta, sino que es una especie pues como de buñuelo. Es un buñuelo. Enorme. Y la verdad es que es francamente feo, no es que sea muy estético, tiene una órbita caótica además. O sea, entre buñuelo y esponja. Y es muy feo, francamente feo y raro. Vamos, es una caca de... Exacto. Pobrecillo. Y aún así es el octavo en tamaño, que dentro de Saturno, que es bastante grande, pues no está mal. Sí. Siempre llama mucho la atención a los astrónomos porque tiene una órbita relativamente caótica. Y eso le hace muy llamativo dentro de las lunas de Saturno, aparte que siendo la octava es bastante grande. El caso es que la sonda Cassini, la sonda de la NASA, tenía entre sus funciones a realizar un mapeo tridimensional de superficie, y la verdad es que la NASA están francamente contentos por dos razones. La primera, porque han demostrado que lo pueden hacer. Es decir, que los datos que está suministrando Cassini no es espacio profundo, pero bueno, la verdad es que Saturno no está precisamente al lado. Sí, sí, sí. Y la verdad es que los datos que están llegando son estupendos, muy pero... Muy eficaz, Cassini, muy eficaz. Sí, últimamente han descubierto algo muy llamativo, y es que los análisis de espectro les detectaban la existencia de hidrocarburos. ¿Eso qué significa? No significa, obviamente, que era petróleo. Lo que significa es que una luna pequeñita en una zona periférica del sistema solar tiene parte de los elementos químicos básicos de constitución de la vida. Eso es muy importante porque quiere decir que los elementos esenciales de lo que luego serían los relojes químicos de las moléculas que de repente empiezan a operar en sincronía y generan las bases de la cadena de lo que luego fue la vida, están presentes probablemente en prácticamente todo nuestro sistema solar, en menor o mayor espacio, medida. ¿Qué significa esto? Pues significa que probablemente las posibilidades de encontrar vida, o al menos a nivel microscópico, en alguna de las lunas de Júpiter o por qué no, de Saturno, pues ya no se descarta de una manera tan fácil. Y esto además ayudaría mucho más a entender mejor la posibilidad de la extensión de vida a cualquier otro punto del universo, claro. Bueno, pues hidrocarburos en una luna de Saturno, no está mal. Hay un satélite joviano, que es Europa, que está congelado prácticamente. Entonces ahí es donde se alberga las mayores esperanzas de encontrar vida. Estamos hablando de una vida en un organismo. También en Io. En Io también. Son los lugares donde más se está investigando, o donde más se cree que se puede encontrar este tipo de... Luego estos elementos también son muy importantes de cara al futuro. En nuestro sistema solar los satélites están arrojando mayor esperanza, ¿verdad? Dando claro, mayor pero hay otra cosa. Sí, por el tamaño. Porque como con relación a la Tierra son bastante grandes. Hay una cosa además, ¿os acordáis de atmósfera cero, no? Sí, claro. Es que todo esto abre la posibilidad luego de explotación comercial. Me encantaría tener un planeta minero. Minerales estratégicos. Asturias. Claro. El planeta Asturias. Exacto. ¿Os acordáis de Acción Mutante? Sí, hay un proyecto de esos entre ciencia y ciencia ficción que le llaman las esferas Dyson, que consiste en que cuando la población del mundo sea tan exagerada, en fin, que que no se pueda vivir en este planeta azul llamado Tierra, entonces se puede destruir uno de los satélites, por ejemplo, de Júpiter o de Saturno, y entonces crear como distintos chalés adosados al planeta, ¿no?, alrededor, para que la gente vaya creando sus pequeñas colonias y se vaya descongestionando el planeta Tierra. Bueno, pues eso, a nivel científico, es técnicamente posible. Lo que pasa es que estaríamos hablando de una civilización de un nivel 1 o 2, y nosotros no llegamos ni siquiera a ese nivel 1, ¿no?, todavía. O sea, que estaríamos hablando, pues, de unos cuantos años. Pero bueno, que a nivel científico, los astrónomos se devanan los sesos para ya empezar a plantear soluciones a problemas que todavía no han llegado, como es esta gran superpoblación. Entonces, esas esferas Dyson no tendrían ningún tipo de escrúpulo de problema para... ¿Sabes para qué sirven estas noticias? ¿Tan, tan sencillo como destruir un satélite de Saturno? Exactamente. Sí, trasladarlo, pero... Y en los pedacitos poner colonias. Exactamente, colonias humanas, sí, sí. Pero ¿a cómo no se le ha ocurrido antes esto, la verdad? Como pequeña ratonera. Dyson se llama porque así es el que lo ideó, ¿no? Que de todas maneras, ¿sabes qué? ¿Por qué son buenas estas noticias? Porque les da optimismo. Sí, no, no, el ser humano. Porque como cuando te pones a llorar cuando piensas que la estrella más cerca está tres años de vuelo a la velocidad de la luz, pues sí, sí. Y bueno, por lo menos con esto bueno, estoy un poco más contento. Lo hemos comentado muchas veces que el ser humano ya es inabarcable, ¿verdad? Porque alumbrarse es que se le ocurre destruir la Luna para provocar una primavera constante en el planeta Tierra, ¿no? Pero la Luna es básico en la formación probablemente de las culturas humanas. Sí. Probablemente la vida no se hubiera desarrollado igual. Y ahí la Luna tiene ahí algo extraño que de alguna manera parece que es necesaria. Claro. No sabemos al 100% por qué, pero parece que tiene que estar ahí. No, esto es lo que quería, muy peligroso. Lanzar, yo creo que la mitad de los misiles nucleares que hay en la Tierra contra la Luna, destruirla, y eso dice que iba a provocar una primavera constante de 21 grados. Exactamente, de paso, pues prácticamente la destrucción de la Tierra. Bueno, pero aparte, vale, colaterales, que eso podría tener en cuenta. Bueno, pero tú no le arruines la teoría al hombre que está contento con ella. Había un científico a primeros del siglo XX, un tal Horvider, que él decía que... Ah, bueno, es que cómo estaba Horvider, loco. Otras dos más que fueron cayendo paulatinamente a la Tierra. Y eso es lo que provocaba el gigantismo, por ejemplo, de las eras mesozoicas, y que al final, a desprenderse, pues bueno, generó una catástrofe de tal tamaño que extinguió, entre otras cosas, a los dinosaurios. O sea, que teníamos... Horvider es que decía que teníamos tres lunas. Claro, no, pero Horvider es un tipo interesante porque lo sorprendente es que tuviera éxito en Alemania. Éxito, perdón, que no se ofenda a nadie, en Zimbabue o algo así, pero que tuviera éxito en Alemania Horvider con las tonterías que decía. Lo aceptaron como un dogma de fe. Sí, sí. Además, ¿sabes cómo era, no, Horvider? Tiene una barba blanca. Una barba blanca, sí, sí. Bíblico, de todas formas, Carlos, ¿qué estás diciendo? En el año 33, ¿a quién votaron? ¿Sabéis por qué Horvider? Bueno, también. ¿Sabes qué? Bueno, pues uno de ellos a Horvider. ¿Sabéis por qué Horvider se dedicó a sus chorradas? Porque no le admitieron en el ministerio. Porque tuvo una época en que era un tipo inteligente, ¿no? Él se hizo rico con unas patentes de válvulas. ¿Ah? Entonces, en 1894 las patentes hizo multimillonario. Como todos los alemanes. Toda la industria alemana pesada trabajaba con un sistema de válvulas basada en sistemas Horvider. Claro. Entonces, cuando se hizo multimillonario, se dedicó a crear una cosmogonía de fuego y hielo y tonterías. Tonto. De este estilo, total, pero totalmente, además. Bueno, a la humanidad le dio una gran ventaja, y es que hubo científicos totalmente convencidos de que tenía razón. Sí, ¿sabéis que en Peremunde les obligaron a alterar algunos lanzamientos de misiles para probar la teoría horvigeriana del universo? No judío, esa tontería de que había una ciencia aria. Pues mira, con esas distracciones pudimos desembarcar en Normandía. Mientras tanto, pues por eso es lo bueno que tenía. Estaban... Exacto, mientras perdían el tiempo con sus chorradas. Sí, sí, sí, decía, Von Braun, a ver si le das ahí a Pittsburgh, a ver si no sé qué. Y mientras tanto, pues desembarcando en Omaha, ¿verdad? Bueno, pues no, hay veces que parece que todo el entorno este que tenía alrededor los nazis hacían todo lo posible para que perdieran la guerra, es verdad, es verdad. Te querían a la humanidad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues en Rumanía vamos a seguir instalados en el asombro, Jesús, porque tenemos a un preso rumano que el hombre pues ha estado pensando, cavilando, y finalmente se ha decidido a denunciar a Dios, ¿no? Sí, lleva condenado 20 años a prisión, entonces... Cuidado, que este juicio, ¿no?, lleva 2 años hasta que se ha decidido por fin. O sea, que no es una tontería, una cosa trivial que ha salido en la prensa de una manera momentánea, sino que ya durante 2 años los tribunales rumanos, bueno, han ido dando largas, largas, y lo que planteaba este preso, que se llama Pavel Mircea, de hecho se ha llamado así el juicio, ¿no?, Mircea versus Dios. Mircea versus Dios. Yo lo voy a apuntar aquí para los enemigos íntimos de la historia. Es buena chiste, pero la verdad es que... La temporada que viene, Mircea versus Dios. Sí, Mircea versus Dios. ¿En qué consiste un poco el pleito que este hombre planteó hace un par de años y que ahora de alguna forma se ha decidido? Y se planteó en la corte de Timișoara, ¿no?, una de las ciudades más importantes. Pero tiene la mejor que hace en Rumanía. Si está, ¿no? Sí, o sea, fíjate. Pues lo que planteó es que él dice que había hecho un pacto, el condenado, ¿no?, el preso, que había hecho un pacto con Dios para redimirse, porque de lo contrario él tendría una vida pecaminosa, como efectivamente la ha tenido, y al final la ha metido en Chirona. Ojo, que lleva encerrado desde la época de Ceausescu, ¿eh? Exacto. O sea, a este le encerró Ceausescu. Y no lo han liberado, con lo cual no te lo quería. O sea, ni amnistía ni nada. Después. ¿Qué haría? ¿Cómo se llama este? El Minervo este. O el... Mircea, ah, Mircea. Como el hermano de Vlad. Sí, pues, sí, sí. Y entonces, bueno, lo que él cuenta es que eso, como había hecho ese pacto, él sabía que era malo de naturaleza, entonces dijo, bueno, Dios, yo te prometo ser bueno siempre y cuando no me lleves por mal camino. Entonces, al final, parece ser que la vida le lleva por los malos derroteros y le enchirona. Entonces él, pues se la tiene jurada a alguien, en fin, en este caso no al juez, sino a Dios. Entonces planteó, hace un par de años, pues una demanda formal contra Dios. Bueno, pues el asunto no tendría mayor importancia, salvo la mera anécdota tertuliana, porque sí que se admite a trámite por este juzgado de Timisoara. Se admite a trámite y se, sí, se admite a trámite. Se sigue el proceso. Y se sigue el proceso. Claro, sí. No encontró abogado porque, en fin, representar la parte que representar a Dios. Cualquiera, bueno, defiende aquí al Mircea este. Dice que es más fácil representar al diablo. Y que luego Dios y que luego Dios le coja tirria. Eso es. Bueno, pues fíjate la conclusión del Mircea, porque, bueno, al final, archivan todo el pleito. No puede recurrir, ¿no? Por varias razones. Primero, porque sí. Si es verdad que Dios está en todas las partes, no tiene un domicilio reconocido donde se le pueda notificar. Y por otra parte, pues eso, tampoco tiene un abogado que le represente en la tierra, ¿no? Porque el Papa no sirve. Claro. Entonces, o sea que el juez estaba en una encrucijada. Estaba en una encrucijada, no sabía. Bueno, fíjate que si el juez llega a ser un poco como Horbiger y al final dicta a favor de este preso, bueno, los demás presos se frotan las manos porque hubieran ido encaminados a hacer una demanda parecida. Claro, todos los presos de Rumanía, pues. Y entonces, lo que dice Pavel Mircea, dice, bueno, dice, esto es una conjura contra mí. Dice, ha dicho. Aquí, está conchavado. Y el juez ha dicho, y encima, otros 20 años más que te vas a quedar en la cárcel. Pues. Por tonto. Dice que no puede luchar contra el sistema. No puede. Conoce lo de la lima y los barrotes. Sí. Estoy agotado, confesó el señor. Dice que no entiende por qué pueden archivar esta demanda, que durante 2 años, pues bueno, pues ha estado más o menos zascandileando en los distintos mentideros de Rumanía, ¿no? Bueno, pues nada. Este es el asunto. A mí esto me recordaba al chiste, no sé por contar, al chiste del cura y el golf. Ah, sí. Bueno, pues no sé yo. Te lo puedo contar entera. ¿Para qué lanzas la piedra ahí? Y luego otra cosa, que por Rumanía va por el buen camino, ya está en manos de abogados. Sí, sí, sí, sí, sí. Un país que, bueno, no se sabe por qué fue encerrado hace 20 años, no se sabe, ¿no? Pues por algo bastante malo. ¿Sabes? Algo bastante malo, no, claro. Se sabe, pero para ti, ya digo, si no le liberaron con la amnistía después de la muerte de Ceausescu. Y no le sueltan, además. No, ¿no? No le sueltan. El hombre todavía sigue en la cárcel, o sea, que lo ha planteado, yo creo que para que se conozca un poco su caso, pero que el tío estaba convencido de que hay una especie de conjura contra él y que no se puede luchar contra el poder establecido ni contra el sistema. Bueno. Pues nada, juicio contra Dios no al lugar. No al lugar. Por domicilio desconocido, a pesar de que está en todas las partes. Bueno, pues veremos el siguiente juicio del amigo Mircea, ¿verdad? Porque ya está entretenido. El próximo verano podrá ver contra quién va, ¿no? Contra Drácula. Contra la reina de Inglaterra. Por coger mitos rumanos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir un poco con la cuestión jurídica, Bruno. Porque tenemos aquí a la mujer del anticristo que se quiere divorciar. Sí. ¿Qué pasa? No le va bien, ¿no? Sí, sí. Yo creo que le va a ir muy bien a ella. A partir de la ahora. Ha sentado mal, bueno, para el maquillaje. Sí, sí. Se llama Josefina de Jesús Miranda. Josefina de Jesús. Claro. Porque José Luis de Jesús Miranda, sí, es el nombre de un personaje singular y realmente pintoresco que hemos traído aquí, que ha sido protagonista en varias de las tertulias de La Rosa de los Vientos, yo creo que sobre todo a primeros de este año, ¿no? De este año 2007, él se hizo popular cuando empezó a conocerse que en diversos países de Centroamérica, en algunos de América del Sur y también en Estados Unidos, de hecho su domicilio se encuentra en Houston y ahí se encuentra la primera de sus iglesias, de la Iglesia Creciendo en Gracia, que es la que él fundó. En un principio él aseguró que era nada más y nada menos que la reencarnación del apóstol Pablo. Aquello convenció a algunos cuantos de sus seguidores, viendo que la cuestión le salía bien, aseguró posteriormente que era la reencarnación de Jesucristo. Claro, o sea, de San Pablo pasó a Jesucristo. Empezó a descubrir que cuanto mayor era el personaje, de ahí el nombre de la secta, ¿no? Creciendo en gracia. Efectivamente, claro. Y hasta que hace unos meses descubrió que en realidad era la reencarnación del anticristo. Sí. Pero que el anticristo es bueno, que quería el bien para toda la humanidad, pero que quería la destrucción de la Iglesia porque la Iglesia quiere el mal para la humanidad. Más o menos ese era el mensaje. En España incluso llegó a existir un intento de pseudo manifestación, porque más allá de eso no se puede decir. Hubo 20 personas que participaron en una manifestación a favor de esta persona. Terminaron, se subieron al minibús y se fueron, ¿no? Más o menos. Había muchos más guardias y policías para controlar a los manifestantes que... Sí. Que miembros participantes en la manifestación. Pero sí, ciertamente las cifras de seguidores que este hombre tenía en algunos países eran verdaderamente importantes. En España apenas tuvo relevancia o apenas ha tenido impacto, pese a que tiene 5 sedes en España, 4 de ellas en Madrid, una en Barcelona, y tiene un pequeño núcleo de seguidores, bastantes de los cuales... Además van tatuados, ¿no? Exacto, bastantes, sí, de los cuales en España se han tatuado algo que en algunos países americanos y también en Estados Unidos se hizo en masa. Al igual que los testigos de Jehová hacen los bautismos en masa, aquí lo que hacían en masa era tatuarse en el brazo el 666 o la letra SS, al que le da otro significado, pero que SS, la verdad es que dice bastante. ¿Seguridad social? ¿No? Social. Sí, seguro. Y el significa salvo, siempre salvo. Exacto, SSS, eran 3 S, no eran 2 S. Salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. Efectivamente. Si no has visto los carteles en las carreteras, esa de... Sí, cinar. No, pero utilizar la palabra salvo, hay un error en castellano de confundir el verbo ser. En varias carreteras españolas se ve lo de creen Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿No has visto nunca la pintada? No. Pues se ven bastante. Sí. Bueno, pues la cuestión es que este personaje ha empezado a mover un auténtico imperio, tiene decenas de miles de seguidores, pese a que afortunadamente en España no han sido muchos, pero ciertamente tiene decenas de miles de seguidores que le han hecho vivir muy bien. Pero la situación, por alguna razón, ha sido insostenible para su mujer, para Josefina, que esta semana ha empezado a formalizar los trámites de divorcio, pero ha conseguido algo, es decir, esta crónica del corazón sectario que se ha convertido esta historia ha empezado a servir para desvelar en qué consiste y cómo mueve el dinero este hombre y cómo ha movido el dinero este hombre, porque ha sido obligado a declarar y ha tenido que dar parte de sus gastos, de sus beneficios, de dónde viene el dinero, en qué lo dedica, y eso puede ser el principio del fin del imperio de este hombre, que se suponía que dedicaba el dinero a la obra de Dios. Claro. Entre otras cosas, dedicaba el dinero... No, a la obra para luchar contra Dios, ¿no? Efectiva, o a la obra... para luchar contra Dios, no, contra Cristo. Ah, contra Cristo, es verdad. La figura de Cristo, pues es el anticristo. Es el anticristo. Sí, pasa que tiene una teología, unos principios filosóficos bastante inexplicables y que yo tampoco soy capaz de explicar. Es decir, un anticristo bueno que está en contra de Cristo porque es malo, más o menos, ¿no? Josefina se divorcia, supongo que llevarían casados 666 días. Posible, no, más años. Es decir, ella está con él desde antes de que él se hiciera popular. Y en la declaración que ya han tenido que efectuar ante el juez de las diversas partes para estipular la parte, los arreglos económicos que tengan que haber entre ellos, han salido a la luz, gracias a que él ha tenido que declarar ante el juez, han salido a la luz datos verdaderamente sobrecogedores, como por ejemplo su afición a los roles, en los que gasta en varias decenas de ellos, que tiene más de 10.000 dólares por unidad, la compra de diversos coches, un salario anual que él se ha puesto, además de lo que él gana por los beneficios directos de los donativos, él se ha puesto un salario medio de 100.000 dólares, es decir, absolutamente medio, y luego además cobra el diezmo de los diezmos que él recibe por parte de sus feligreses. 100.000 dólares, supongo que será cada decenio, ¿no? No, cada año. Ah, cada año. Cada año, que no es una cifra que esté mal, pero luego hay que sumar otra serie de datos. Por ejemplo, en los trámites bancarios que han podido documentar los jueces, se encuentra que él ha hecho entregas de 560.000 dólares para un proyecto de construcción de una urbanización. Pero bueno, ¿me estás hablando del anticristo o del caso Malaya? Más o menos. Es decir, me estás dando el perfil del este, ¿cómo se llama? El que está en la cárcel. No vamos a decir nombres. El Roca, ¿no? Pues sí, más o menos. Es decir, este es el Roca de Dios, ¿no? Stone, es que lo que ha salido a la luz, entre otras cosas, son sus ambiciones urbanísticas, no para vivir él cómodamente. A todos esto le da por lo mismo. En cuanto pillan, se van a la joyería por una docena de Rolex. Ahí están. Se compran el coche y a las urbanizaciones. Sí, sí, bueno, y otra serie de gastos, es decir, ya más banales, más familiares, como por ejemplo el hecho de que hubiera gastado en amueblar un apartamento suyo que tiene en Barranquilla, hubiera gastado en amueblarlo 48.000 dólares, que le dio en una transferencia bancaria a su mujer, que le diera otros 17.000 para la compra de una serie de pequeños objetos. Sí. Es decir, todos los trámites bancarios han salido, pero lo realmente llamativo es que entre las cosas que han salido a la luz pública son que él está reinvirtiendo el dinero que le dan los fieles, no en colaborar en la obra de Dios, sino en colaborar en una obra dura de ladrillo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Buscando lugares en los que construir y luego vender aquello que construya. Bien. Pues, por sorprendente que sea, el divorcio que le ha obligado a declarar ante el juez y que el diario Herald Tribune ha tenido acceso a esa declaración puede suponer, desde luego, el principio del fin de la andadura de este hombre, que ha sido corta y ruidosa, pero que le ha reportado grandísimos beneficios, tanto a él y parece que en el futuro también a su esposa. Cuando se decía, el anticristo vendrá y será indestructible, ¿ves? Pues al final un divorcio ya han acabado con él. Pues un divorcio La mujer acaba con él. Sí. Pues el divorcio puede acabar de verdad con todo este imperio que había creado este hombre. ¿Y para quién a la sombra de sus decenas de coches y decenas de Rolex? No es por quitar el mérito a quien se lo merece, pero quien va a acabar con eso son los abogados. Los abogados, sí. Claro. Oye, intentando cambiar el nombre de la secta, ahora es creciendo en desgracia. ¿Y la mujer, Josefina, se puede quedar con las posesiones infernales en usufructo? Hacer el mal y esas cosas. No, seguramente ni él ni ella van a disfrutar de esas posesiones. Seguramente si hay una actuación judicial, lo que ocurre es que como el dinero lo ha movido en diversos países, esto puede ser realmente muy complicado y hablamos de grandes cantidades de dinero. Y que haya gente que crea en esto, Bruno, que aporte su sueldo, que aporte su dinero, que ofrezca su patrimonio para sustentar a estos farsantes. Sí, es que... pero yo en ese sentido mi crítica es menor. Es decir, aunque su filosofía sea incomprensible, para mí puede ser tan incomprensible como el hinduismo o el budismo. Sinceramente lo digo, ¿no? Es decir, la fe, el problema es la utilización que pueda llegarse a hacer eso. El creer en eso o no creer en eso, bueno, yo no sé hasta qué punto mis creencias pueden ser respetables y las otras pueden no ser más válidas o no, ¿no? Yo creo que las mías son más racionales que estas, pero es mi creencia, no es mi certeza, ¿no? Sí, que si uno está a gusto... Pero el hecho es la utilización que se puede hacer. De hecho, lo que sí que es cierto es que entre sus seguidores, pese a que se tatúan ese 666, a que se han hecho burradas, porque yo he visto ese 666 tatuado en niños, ¿no? Hijos de miembros de este grupo, y entonces ahí sí que ya hay algo verdaderamente descorazonador, ¿no? Pero incluso algún crítico nos podría decir que eso también ocurre con otros símbolos y otras imágenes en otras religiones aceptadas, ¿no? También, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí no es criticable. Las creencias son libres y cada uno puede creer en lo que considere más adecuado de cara a sus necesidades. El problema es lo que la utilización que ha hecho este hombre de algo que seguramente se ha inventado, ¿no? Que con toda seguridad se ha inventado y que pues ha hecho una utilización de ese dinero que nada tiene que ver con lo que estaba intentando hacer creer a sus fieles, ¿no? Y es verdad, con independencia de que cada uno crea lo que quiera creer, ¿no? Sí. Pero que en este caso sí se veía venir. Es decir, que los adeptos, los fieles de esta secta ya se veía, y no de ahora, porque la verdad que la secta ya lleva 10 años haciendo de las suyas desde Puerto Rico, donde es el líder de esta secta, pues hasta México, Colombia, en Estados Unidos, es decir, tienen sedes en distintos lugares. Es decir, a mí alguien, un líder, que no es que me pida el diezmo, porque bueno, eso también es discutible, porque eso, al fin y al cabo, casi todas las religiones, todas, pues tienen esos óbolos, esos donativos. Todas. Pero vamos, todas. Si alguien, un líder de estos, te obligue a tatuarte el 666. No, y que cualquier día le da por decir, pues ha dicho la entidad superior que debemos morir. Alguien puede decirte que en nuestro contexto religioso, católico, hay un señor vestido de negro que te obliga a echarle un jarro de agua fría a un bebé de 6 meses, ¿no? Y que igualmente es criticable, posiblemente. Sí, no voy por ahí. Es el concepto un poco de secta. Sí. Claro. Bueno, cuando hay un líder, cuando hay una congregación, cuando hay una serie de ideas comunes, es decir, el concepto de secta es tan amplio que secta puede ser incluso hasta un partido político y un partido de fútbol. Sí, sí, desde luego. Un equipo de fútbol, me refiero. No, y existen empresas únicamente económicas. El cuchillo que estaba dando era claro que en cualquier momento este hombre se iba a destapar, como por otra parte ha ocurrido con ciertos gurús de Oriente, donde aparecen con sus Rolls Royce, donde aparecen con sus mujeres, donde aparecen incluso con sectas también platillistas, ¿no? Pero es que eso pasa en todas las religiones, hasta las aceptadas. Ese es el problema. Cuando se ven venir, es decir, hay que ser bastante obtuso para caer por enésima vez en otro de los intentos de un cara dura y de un listillo, en este caso el Miranda de Jesús, para crear su propio negocio, que así ha sido, en definitiva. Sí, desde luego. Y que al final ha encontrado una vez más el punto débil. El punto débil de todas estas sectas siempre son dos: es el dinero y es el sexo. Sí. Por ahí caen siempre. Sí, sí, sí. Pero no solamente caen los que están fuera del sistema, en eso. Claro. De todas formas, cada uno. En Estados Unidos, estas últimas cada uno semanas. Con lo suyo. Pero ¿a quién le puede gustar? Rolls Royce, mujeres, dinero. ¿A quién le puede gustar eso? Es que. Carlos. Después de lo que hemos escuchado, ¿se puede vivir, dímelo tú, se puede vivir sin cerebro? Perfectamente. Como yo conozco a 5.500 millones bueno, es que esto que voy a contar ahora soluciona uno de los grandes... Albert Mircea este no creas que tenía mucho cerebro cuando aplicamos. Es un ejemplo. O sea, que eso es un ejemplo. Y esto... Jesús de Miranda este tampoco. Esto soluciona un enigma que se sabe desde hace tiempo, que formuló un pensador italiano en un día brillante cuando dijo que en realidad el problema de la humanidad es que la inteligencia permanece constante y la población aumenta. Entonces, esto soluciona claramente el problema, realmente. Sí, bueno, sí. Esto... Y lo dijo cuando estábamos en 3.000 millones de habitantes. Fíjate cómo estamos ahora ya. Sí, ahora estamos en 6.600. Cuando yo leí esta noticia, las típicas de Internet que dudaba, bueno, esto es una broma, pero no puede ser cierto. Pero no, pues realmente es cierto. En el año 2003, un funcionario francés se presentó a un médico en Marsella, le atendió un doctor que se llama Lionel Feuillet, y el motivo de ir al médico era pura y simplemente que él decía que se mareaba y que tenía problemas al caminar. Bueno, el análisis médico le determinó en primera vista claramente que tenía una hidrocefalia con, es decir, un aumento del líquido cefalorraquídeo. Es decir, algo en principio, bueno, pues explicable y normal. Muy grave. Grave, pero normal. Es decir, algo diagnosticado como algo habitual. Sí. El problema es cuando le hicieron los análisis, para sobre todo cuando hicieron un estudio más completo, incluyendo ya con más tranquilidad, pues un análisis completo de resonancia magnética para ver qué le pasaba. Porque la verdad es que había ciertos elementos del comportamiento y de la actitud del paciente que no parecían muy normales. El caso es que el equipo de Fuyet se quedó absolutamente pasmado cuando vio que en la resonancia magnética el barrido daba unas cavidades anómalas y unos resultados que eran imposibles. Es decir, que había gigantescos huecos o espacios vacíos ventriculares dentro del cerebro. Es algo así como si toda la parte gris y blanda del cerebro se hubiera pegado contra las cavidades. Uh-huh. O sea, vamos, dicho claramente, que tenía el cráneo vacío. El caso es que el análisis estándar de inteligencia que hicieron dio un 75, con lo cual está por debajo de la media, de lo que es habitual en la población francesa de su edad, pero sin embargo, nada le había impedido mantener, tiene dos hijos y tiene una vida totalmente normal. Como ha concluido finalmente el equipo de Fuyet, es toda esperanza, un mensaje de esperanza a la gente, y es verdad. O sea, que tiene el cerebro como un queso gruyere. Prácticamente sí, con enormes huecos, y la verdad es que esa es una situación tan absolutamente anormal que no se ha visto nunca. Pero lleva su vida normal. Totalmente. El único problema es que ahora sí, esto sí le ha determinado ciertos problemas de malestares, bueno, pero fíjate, con 44 años, no con 10, 12 o 15. La verdad es que están enormemente sorprendidos y, bueno, pues han decidido ver si es un caso único en el mundo, que hasta ahora parece que sí, o si se puede... ver alguna equivalencia con alguien parecido. La verdad es que también puede tener una serie de aplicaciones muy fascinantes, incluso en el campo de la holística, ¿no? Ya sabes que se considera, hay teorías que dicen que, bueno, que según la parte del cerebro, pues está rigiendo unas determinadas facultades humanas, ¿no? Una parte pues está el habla, la vista, la cognición, ciertas cosas, como si fueran compartimentos estancos. Pero después hay otro tipo de teoría diciendo que el cerebro prácticamente es un holograma y que cada parte está contenido en todo. Es decir, que si en algún momento, en un accidente, en fin, al participar en un acontecimiento bélico, tú pierdes parte de esa masa cerebral, hay casos, ¿eh? Claro, efectivamente. Sí. La otra parte, es decir, es como si reconstituyera el todo y tú podrías seguir funcionando por lo menos con las condiciones básicas. En Estados Unidos, cierto límite que no sé cuál. En Estados Unidos hay un chaval que cuando tenía más o menos 14 o 15 años, uh-huh, le volaron media cabeza de un disparo. Bueno, pues la otra media reaccionó y se adaptó a la circunstancia y el chico vive perfectamente, hombre, un montón de operaciones de cirugía, estética, pero vive perfectamente con medio cerebro. Claro. Eso digo que daría la razón un poco a las tesis de Carl Pribram, diciendo eso, que tenemos un cerebro igual que un poco que el universo, porque lo de lo que está arriba es como lo que está abajo, el microcosmos con el macrocosmos, es decir, que una parte del cerebro podría reconstruir toda la actividad cognitiva, igual que una pequeña parte del universo podría reconstruir todo el universo. Es decir, que eso lleva a unas conclusiones, ya digo, que como muy interesantes y, sí, y muy fascinantes dentro de este terreno. Bueno, pues algo más que averiguamos en esta tertulia de las 4C, pero ahora tengo también un problema, Jesús, sabes que tengo unos días en agosto y estoy dudando, estoy buscando un lugar pacífico, tranquilo, no sé si ir a Irán o a Siria, sí, o a Corea del Norte, en fin, estoy... Dame algún... Has dicho tres lugares, bueno, entre los tres me quedo con Siria, ¿eh? ¿Te quedas en Sirio? En Sirio, te lo digo en Sirio, ¿eh? Bueno, pero si voy a Siria, además de Damasco, claro, sí, ¿qué dónde puedo ir? Y podríamos ir a Masyaf. A Masyaf. Masyaf, sí, sí, es un nombre que posiblemente a muchos oyentes no les diga gran cosa, pero si hablamos de los asesinos, la famosa secta de los Hasidín, de Hassan, el viejo de la montaña, si hablamos del siglo XII, además, que tuvieron ciertas relaciones con los templarios, si hablamos de Alamut, que en este caso Alamut estaría en el norte del actual Irán, pero que tenían una serie de enclaves estratégicos siempre colocados en montañas, si hablamos de Saladino, por ejemplo, que intentó tomar Masyaf y que inexplicablemente no lo consiguió, a pesar de que sí consiguió ciertas posesiones cristianas que estaban en sitios más inaccesibles, bueno, pues nos está poniendo sobre la pista de lo que quiero decir. Es decir, Masyaf lo están reconstruyendo, bueno, prácticamente ya está reconstruido porque forma parte de la Aga Khan, ahora comentamos un poco el porqué. Sí, luego comentamos. Exactamente, sí, porque pertenecen un poco a la secta de una secta de los ismailitas, pues los herederos sucesivos que ha habido hasta el Aga Khan. Entonces ha reconstruido esta fortaleza de Masyaf, que tuvo muchísima importancia a lo largo de la Edad Media, sobre todo porque intentó ser conquistada, entre otros, por Saladino. Bueno, pues ahora forma parte de ese recorrido turístico, si alguien quiere hacer turismo por Siria, para que pueda presenciar no solo esta fortaleza reconstruida, sino para revivir un poco quién era el viejo de la montaña, para saber quién eran los asesinos. De hecho, los asesinos es una palabra castellana que viene de los hasidín, es decir, aquellos consumidores de hachís, y sabemos por qué consumían ese hachís. Ya lo contaremos en alguna ocasión. ¿Y cuando vas te dan alguna muestra o...? Y cuando vas te dan una pequeña muestra, yo creo que para que veas las delicias de cómo debió ser y cómo ha quedado ahora. Yo creo que la reconstrucción es bastante fidedigna, bastante perfecta, y desde luego forma parte de esa ruta turística solo para aventureros muy esforzados. Bueno, pues vayan ustedes a Siria antes de que la invadan, ¿verdad? Y después, si puedo, que vaya a Alamut, al norte de Irán, y completará un poco el recorrido turístico del viejo de la montaña de los Hasidín. Hay que pasar por Irak. Hay que pasar por Irak, sí. Bueno, pues cualquiera. Pasamos andando, ¿no? Sí, en un carro blindado. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad en cuanto a las noticias de España y el resto del mundo, y luego seguimos con la tertulia Cero a Cero, pues evocando esos dioses del misterio que tanto no, y también nos han acompañado en los últimos 10 años. La Zona Cero. ¡Hala! Carlos Canales, insuperable. ¿Mi especialidad? Como todo el mundo sabe este programa. Como todo el mundo sabe. Además, no hace falta decirle nada, él solo coge, va, pip, pip, pip, coge, pip. Bueno, pues viviendo estas 1500 ediciones de La Rosa de los Vientos, que, Jesús, no todo el mundo puede presumir de 1500 ediciones con 10 años, ¿eh? No, en antena. No todo el mundo, la verdad. Sí. Yo creo que este es un mérito, ¿no? Atribuible, pues, a todos, a los que están aquí representando a todos los oyentes. Y un poco, pues, a una dinámica de un programa que tiene vida propia. Y además bombones. Y... Carlos hoy está alucinando. Sí. No, últimamente está bien esto de comer aquí, venir a comer. Sí, sí. Pues eso, yo creo que... Como Bruno dijo. No, tranquilo, que yo sigo hablando, no os preocupéis, que ya me llegué al turno. Yo me quedo en la caja. Bueno, porque dicen los 1500. La guardo yo. Nada, un poco es eso, que para mí particularmente, ¿no? Es una satisfacción el poder pues eso, disfrutar no solo estas viandas, sino disfrutar este momento. Ya sabes que yo valoro mucho siempre esos momentos mágicos, cada momento es único y repetible, bueno, pues este es uno de ellos, pero además con esa característica de que en definitiva es un poco el resumen, como antes hablaba, ¿no?, del cerebro y del universo, de que en la parte está el todo. Bueno, pues en esta parte, en este pequeño momento, yo creo que está un poco reflejado pues toda esta temporada y todos estos 1500 programas, ¿no? Ese buen rollo, ese talante, esa tertulia y, bueno, pues ese pasarlo bien y de alguna forma, pues que ese pasarlo bien sirva también para contagiar a los demás este entusiasmo. La verdad es que nosotros nos conocimos con, como bien decía Carlos antes, con seres y lugares en los que usted no cree. Ahí, en el año 95, que prácticamente vosotros empezasteis en el 94, ¿no? El libro sí. Sí. Bueno, Duendes en realidad fue más largo, porque Duendes tardamos 6 años en hacerlo. Sí, es que recoger aquella información. Es que Duendes fue una cosa dura, larga, sí. Porque sí, es el clásico, es la referencia obligada. Bueno, luego Jesús hizo 2 más, hizo lo que acabó la trilogía, pero... Adán Nomos y porque se acabaron ya los enanos y todo, ¿no? Porque... pero bueno, fue una catalogación casi zoológica. Claro, más que... exactamente. Y es una introducción, a pesar de que es 3 tomos, que es una trilogía. Sí, es una introducción. No deja de ser una pequeña introducción a los seres elementales que existen en España. Sinceramente, un poco nuestra contribución en su momento era el rellenar esa laguna que, de una forma inexplicable, pues España estaba siempre al margen de, pues de esto, de estos seres, de estas hadas, de estos duendes, que siempre se citaban casos de Francia, casos de Inglaterra, y en España, pues ¿qué pasa? Que no teníamos nuestras anas, nuestras anjanas, nuestros busgosos, nuestros centirrujos, pues evidentemente, claro, que lo sabía. Lo que pasa es que había que hacer esa labor un poco de recoger, además en libros locales, en libros muchas veces desclasificados, casi casi incunables, por recoger todo este tipo de datos. Sí, señor. Bueno, y ahí quedó. Esos 6 años de investigación, pues que luego... Luego es curioso porque Seres y Lugares, en principio era una idea disparatada, porque cuando nos encargaron, decir, ¿haríais un tratado sobre el mundo de las hadas? Y yo, ¿sobre qué? Sí. Claro, es curioso. ¿No? Sí, pero era, bueno, además... con la leyenda, rumor, bueno, leyenda urbana, realmente, aunque sea una leyenda del siglo XVIII, de que había desaparecido la tumba de Kirill Aberfoyle, que es quien hizo el primer tratado sobre el mundo de las hadas en la comunidad secreta, que por cierto la edición de Siruela es muy bonita, la que hay en español, pero es verdad que luego surgió una leyenda que no es cierta sobre Kirill Aberfoyle. Nosotros todavía no hemos desaparecido, con lo cual, pues bueno, en principio no parece que... Era una especie de leyenda maldita que decía que aquellos que investigaban estos... Si él no quiere saber demasiado de nosotros... Acababan desapareciendo o tenían... O en la Rosa de los Vientos. O acababan en la Rosa de los Vientos. Menos mal que nuestro destino al final ha sido bueno, en la Rosa de los Vientos. Seamos justos. El primer monográfico aparece en la red. Cuando montamos aquel programa. Cuando estábamos en un gran sitio, Rosales. En Paseo Mito Rosales. Y ahí estábamos. Bueno. Pero bueno. Al lado de casa, como ves. Para ser el... Viene cañero, ¿eh? Hombre, si hubiera Alcobendas lo agradecería estar aquí, sí, pero. Estáis empeñados en que sea realmente el último programa. No de temporada, sino ya, ¿no? Bueno, pues sí, fue en aquel programa La Red, un programa también pionero por tantas cuestiones, por tantas cosas, cuando dar una página web casi era un acto heroico, ¿no? Sí, porque además era... entonces las páginas web no eran como ahora, ¿eh? No, que va. Eran sencillas. No. Pues, antes era que si vírgula 1234 geocities.com, sí, eran sí. Páginas complicadísimas. Y además estaban alojadas siempre. Claro, yo, por ejemplo, la primera mía estaba en Inicia. Claro, al estar alojada. Lo que ocurría es estar alojado en un servidor, en una empresa, primero mega, ¿te acuerdas? Nombre de la empresa y luego venían los simbolitos raros y luego el nombre. Y luego el espacio, ¿no? Me acuerdo de mi primera página, el límite máximo de 5 megas. Sí, claro. Sí, yo sigo todavía con la boca abierta cuando me confirmaron que Turno de Noche fue el primer programa de la radio española que recibió un correo electrónico. Sí. O sea, es que, claro, y que estés ahí y formes parte de esa pequeña historia ya de Internet, ¿no? Claro, claro. Pues y... motivo de orgullo, sí. No, desde luego. Pero sería el año ese, cuando nos conocimos, sí. En ese tiempo. Es haber asistido a la transformación absoluta de la comunicación, sí. La comunicación entre personas, me refiero, y también evidentemente su reflejo en lo que es la comunicación de masas de los medios, de los radios medios, ¿no? A mí me decían, algún compañero me dijo en el año 90 cuando solicitamos un reproductor CD, porque ya lo del vinilo se iba quedando un poco obsoleto, sí, y me dijo, esto del CD, esto no tiene futuro, hombre, esto no va a ir a ningún lado. ¿Dónde crees que va a ir esto? El primer teléfono móvil que tuve, pues pensé que no tenía ningún futuro. Asistimos al comienzo. Pesaba 2 kilos. Se asistió al comienzo de eso, pero ciertamente también sí que vamos a asistir, o estamos asistiendo ya al final de ese formato también, ¿eh? También. No, pero que hay veces que hay dudas, por eso, el teléfono móvil, yo el primero que tuve que tener, que me obligaban a tenerlo. Un Motorola. Sí, pero era un zapatófono como el de la gente 86, era una cosa, y dice, esto es móvil, anda ya, hacer esto móvil, era como una mochila, y mira ahora lo que son. O sea, sí, bueno, yo es que me imagino a Carlos Canales de pequeño con el Tente, y enviando señales al espacio ya, con el Tente, ¿eh? Tenía sin castillos, ¿no crees? Generación. ¿Y qué cosas? Bueno, pues cómo va avanzando todo, desde ese año 98 los monográficos, Bruno se incorporó en el 99, uh-huh. pero... Tú has entrado, ha intervenido mucho antes que Carlos y Jesús, porque tú tienes una intervención en el año 92, creo, pues sí. con Germán de Argumosa en Zaragoza. Que nada menos, sí, así es. Que tú tenías 15 años, así, ¿no? Pues un pipiolo. Algo más. 18 años. Algo de 18, 19, mucho más. No, con, en el 92, lo que ya no recuerdo es la fecha exacta. Pues ¿no? Pero depende por ahí, de la sí, fecha, sí. pues 19 o 20. Uh-huh. Sí, sí. O sea, que tenemos más mili ya que biliatos, ¿hay cuenta? Sí. Esto es... Espero acabar igual, ¿eh? Sí, sí. Viriato estuvo en guerra con Roma 8 años y medio. Nosotros llevamos ya 10 años con la Rosa de los Vientos. O sea, que bueno. Pues estas cosas, pequeñas aventuras de la Rosa, nuestro cumpleaños, el próximo 13 de septiembre, que por supuesto celebraremos convenientemente. Esta es la última tertulia oficial de la temporada 2006-2007 y ya aprovechamos para decir que la primera oficial de la temporada 2007-2008 será el 16 de septiembre. Ahí estaremos celebrándolo también, un nuevo año que pasaremos juntos con monográficos. Carlos y Jesús me han prometido trepidantes, desconocidos, absoluta, pero todavía se puede, después de 300 y pico monográficos. Sí. Pero nos sale un centenar. Sí, hasta ahora, es verdad, son monográficos más o menos clásicos, de lo que a algunos les puede sonar. Bueno, pues prometemos que en esta próxima temporada van a ser de los raros, de los insólitos. Pero raros. De los chocantes. Entonces, sí, porque es que lo hay. O sea, que ahora vamos a sacar un poco la artillería pesada, como vemos que a la gente le gusta la marcha. Pues sí. Vamos a contar ese tipo de monográficos, que algunos hemos hecho de estos, un poco extraños, rescatar personajes de los que, por desgracia, están un poco olvidados, ¿no? Del mundo científico, del mundo de la cultura, y que sin embargo han tenido un protagonismo ejemplar. Bueno, pues personajes, casos, sucesos, y hay unos cuantos. Ya tenemos hecho una lista, ¿verdad? Carlos y yo, ya de unos 20, o sea que... Tenemos una veintena ya, pero eso muy... Yo creo que totalmente desconocidos. Es una fácil prueba. Se le pregunta a Bruno. Bruno, ¿conoces esto? Bueno, Bruno dice que no. Si te dice que no... Es perfecto, vamos, apuntado a la lista. Claro, Bruno seguirá con sus leyendas urbanas porque estás obligado, Bruno. Sí, es una sección de éxito. Y si gusta a la gente, además es estupendo. Más que creo que como todo el mundo las ha oído, todo el mundo se cuestiona sobre determinadas informaciones que le llegan por el correo, que le llegan en conversaciones con sus amigos, pues yo creo que es algo que resulta tan cercano para todos, y que todos además podemos ser víctimas, todos hemos sido víctimas, yo el primero, ¿no? De estas leyendas urbanas, pues creo que es bueno, ¿no? Además también es... que sirvan de guía y de instrucción. Pero que son casos que no penséis que esto es del año 20, no, son casos que ocurren ahora, son casos cotidianos. Ayer, por ejemplo, lo del tóxico inyectado en las aguas embotelladas, ¿no? Uh-huh. Pues... Sí, exacto, bueno. Es algo que hemos tenido últimamente dos de estos, ¿no? Con el tema de los envases de leche, con el tema de los envases de agua, que son leyendas similares, que tienen un fundamento parecido, que tienen una base, bueno, la lectura es algo distinta en ambos casos, pero bueno, en realidad está hablando de casi lo mismo. Pero ¿cómo calan, las hemos Dios, intercalado sí. con otras sí. que nos remiten a tiempos antiguos, pero que creo que además vienen muy bien, porque descubrimos que en realidad son las mismas que tenemos hoy, que se adaptan a los tiempos, que se adaptan a las circunstancias, evidentemente, pero que el pozo cultural que subyace detrás de las leyendas del siglo pasado, me refiero al XIX, o para atrás a las de actuales, en el fondo ese pozo es el mismo en muchas ocasiones. Mira, el otro día, que yo no sé si era verdad la noticia que se dio y que circuló como vamos, lo de el abuelito que se encontró un diente de oro en un caramelo de café con leche, uh-huh. y que se cogió el diente de oro, hizo un anillo. Hay muchas de objetos encontrados dentro de algo, ¿no? Yo sobre todo ahora, en alimentos. Después de escucharte a ti, caso... Bruno, perdona, después de escucharte a ti, cada vez que le doy al bote a la anilla, pienso que hay una cucaracha dentro. Sí. Pero lo normal es que no haya, que haya habido algún caso en donde haya sucedido, sí. Es que... Pero que sucedan todos los... Pero es que la base real es necesaria. Pero fíjate que el... Pero es que yo creo que no es lo que convierte en leyenda urbana. Un ejemplo que me ha pasado otro día. El otro día yo me encontré en además era un, puedo decirlo, era un pollo asado, una marca de trazabilidad metida adentro. ¿Sabes lo que es la marca de trazabilidad? Sí, sí, sí, el origen. Es una especie de anillas de plástico donde te viene, bueno, una marca de trazabilidad. Del origen, bueno, al consumidor. Pues encontrarte algo es probable. Lo que no es probable es que yo con esa marca de trazabilidad me haya hecho un collar. Entonces, claro, eso es lo que lo convierte en la leyenda urbana. Cierto. El disparate. Es decir, él se encuentra un diente de oro y se hace un anillo. Bueno, que hay algunas, ¿no?, que son menos disparatadas, ¿eh? El otro día, eso es. Creo que era el domingo, en una conocida cadena de cafeterías que está muy en boga en todo el mundo, ¿no? En estos momentos me encontraba en la fachada, en lo que es en la puerta. ¿Y lo que dejaban entrar? No. creo que dentro de un poco no, porque esta semana que viene sale una noticia hecha por mí donde, bueno, pues un poco de vuelta y media, un poquito, sí, ¿no? Tus cosas, ¿no? Tus sí, cosas. Sí, sí. Nada, sobre patentes de cafés y demás, ¿no? Que se han saltado durante unos cuantos años. Pero bueno, el hecho es que había un... ¿Tú te has dado cuenta, Bruno, que va a llegar un momento en el que no te van a dejar entrar en ningún sitio? Sí, sí, me he dado cuenta. Me he dado cuenta y lo sufro. Sí, sí, sí. Aquí no es que no me dejaran entrar, no entré directamente. Me quedé en la puerta sorprendido viendo un folio, alguien que había impreso directamente de internet, un correo electrónico que había recibido y que lo había colocado ahí con toda su buena voluntad. O sea, con una voluntad extraordinaria. Lo que no sabía esa persona, y seguramente le dejaría absolutamente fuera de sí, chafada, ¿no?, es que había sido víctima de una leyenda urbana. Parecía la foto de un niño. Este niño desapareció el pasado 11 de mayo. Su madre, trabajadora del... Es que la leyenda siempre dice lo mismo. Es una empleada del principal entidad bancaria española, ¿no? Con un nombre, un apellido y un correo electrónico y un teléfono, todo falso, la foto toda falsa. Ha desaparecido. Es decir, las desapariciones de niños que aparecen a través de internet con la foto, en el 99,9% de los casos es falsa, pero es que en este caso concreto se había ya logrado documentar quién era la foto del niño, que esa persona no existía, que ese banco en cuestión ya había emitido sus notas diciendo que esa persona no era trabajadora de ese banco y que no se hiciera caso a ese mensaje. Pues ahí estaba, con toda la buena voluntad del mundo, la persona que había recibido ese correo electrónico lo había colocado en la puerta de esa cafetería, se supone que muy transitada, por si alguien había visto a ese niño. Y evidentemente estábamos ante una leyenda urbana, pero es que de esas hay tantísimas, tantísimas, y de las que tantas veces hemos sido víctimas, y somos víctimas en ocasiones, ¿no? Que bueno, que creo que merece la pena a veces. El problema es que uno llega a dudar de muchísimas cosas y de muchísimas informaciones. Por eso, Bruno, casos, ¿no?, hay que tener amplitud de miras, ¿verdad? Uh-huh. Mira, por ejemplo, lo que le están pidiendo a los científicos ahora, ¿no? Así es, exacto. Tenga la mente abierta, caramba. Pero literalmente se lo dicen científicos a científicos, digamos, los que mandan en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que han dado a conocer un informe titulado Limitación de la vida orgánica del sistema planetario, en donde le piden a los científicos que están trabajando en el mundo de la exobiología, es decir, en la búsqueda de formas de vida fuera del planeta Tierra, no se refieren a formas de vida inteligentes como la nuestra, sino a cualquier forma de vida, que tengan la mente más abierta a otras posibilidades que las formas de vida tal cual las entendemos. Es decir, lo que vienen a significar aquí que es que existe un pensamiento clásico, un pensamiento único, según la cual la vida necesita de agua, de carbono y de ADN. Lo que dicen los responsables de la Academia Nacional de Ciencias y lo que solicitan encarecidamente a los miembros de esa academia y a todos los científicos es que tengan la mente más abierta, que hay que liberar el pensamiento en búsqueda de la vida en otros planetas y en otros sistemas. Que es posible que puedan existir organismos que se fundamenten en otro tipo de sustancias, en otro tipo de bases, como el metano, el etano, el agua de amoníaco, e incluso depender de sustancias químicas que todavía serían ahora incomprensibles para nosotros. ¿Pero sabes por qué es eso? Es que, es decir, esto se sabe, bueno, cualquiera que guste la ciencia ficción lo conoce perfectamente, el problema. Hay una especie de imposibilidad en el ser humano, técnicamente no existe. Cualquier persona con conocimientos científicos podría imaginar formas de vida totalmente ajenas a las nuestras. Sin embargo, de alguna manera, la forma en la que impregna, por eso tiene mucha relación con la leyenda y con el folclore, por ejemplo, todo el fenómeno OVNI está directamente relacionado, se basa en la forma en que nosotros proyectamos nuestra realidad. Y siempre se ajusta a patrones de conducta y de características estructurales humanas. Sí, siempre, lo, siempre. Lo humanizamos todos. Siempre, sí, incluso sí. Cuando lo deshumaniza, lo estás humanizando. Sí. Siempre tienen un entorno en un elemento de proximidad. Siempre tienen dos ojos, ¿verdad? O cuatro. Aunque tengan ocho, tienen ojos. Tienen ojos, tienen brazos. Tienen brazos, tentáculos. Sí, sí, sí. Siempre se parecen a algo que nosotros hemos evocado o visto. Es decir, no existe la capacidad de proyectar algo totalmente desconocido a lo nuestro. Sí, además, no he hecho la prueba de no se puede crear un monstruo totalmente imposible. Es verdad, es imposible, porque, completamente. Precisamente por esa incapacidad, porque todos lo tendemos a nuestros patrones humanos. Es decir, sí, podemos meter cuatro rabos. Una garrapata gigante, tal, pero siempre es un... Púas, pezuñas, todo lo que quieras, pero siempre son elementos que conocemos. ¿Te he dicho, a ver, cuatro rabos, púas, pezuñas? Entonces, eso es una prueba que se hizo hace tiempo. Y los cuatro rabos. ¿Y cómo quedó el monstruo? ¿Cómo quedó? Bueno, simpático. Pero... rabo. Salvo eso, quedó bastante guapo. Sí, sí, sí. Que le llamaban Rabón el Conquistador. Hay un caso de un monstruito de esos fantásticos, sí, que era la Rabona. La Rabona, sí, sí, la Rabona. Bueno, sabes que incluso por parte de algunos biólogos en los años 60 se intentó demostrar que es que eso obedecía un patrón del universo. O sea, que todo nuestro universo está conformado con un patrón que exigía determinadas características de visión frontal, de proyección de horizonte, capacidad de cálculo de distancia. Es claro, falso, es lo mentira, que, absolutamente. Lo que vienen a decir los miembros de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos es que incluso ahora que estamos buscando nuevos planetas y que en función de cómo son esos planetas, de su tamaño, de su composición, de lo que predomina, ahora que recientemente se ha descubierto un planeta en el cual con mucha probabilidad hay agua y que ese hecho nos hace pensar en que pueda existir vida, lo que piden es que pensemos que también en nosotros puede existir alguna forma de vida, aunque no exista agua, que puede ser de otra forma, porque hablan y dicen los miembros de la Academia, además con toda la razón, es que las investigaciones ya que se están llevando a cabo en nuestro planeta, nos hablan de los extremófilos, de lo dura que es la vida y de las circunstancias absolutamente adversas e impensables hace unos años en las cuales surge la vida, no la inteligente, la racional como la nuestra, sino vida. Y que si eso está pasando aquí, ¿cómo no puede pasar en muchos otros sitios? Y que de esa forma lo que se está haciendo al tener ese pensamiento es que se está delimitando mucho la búsqueda y que ese peligro de delimitar la búsqueda puede hacer que esté pasando por delante de nosotros otras posibilidades que estén pasando de largo y que estemos perdiendo la ocasión de descubrir algo fantástico, ¿no? Bueno, pues está muy bien esta noticia. Se le pide amplitud de miras a los científicos para los futuros hallazgos, lo que podamos encontrar ahí fuera. Y por cierto, hablando de este asunto, Carlos, ¿cómo se expande el universo o los universos? El universo. Hay una teoría nueva de dos investigadores de la Universidad de Columbia que se llaman Brian Greene y Jan Levin, que sostienen en un artículo que acaban de publicar, bueno, primero en Axbeam, que es un sistema en internet gratuito donde, bueno, se puede entrar en teorías científicas muy sofisticadas que luego forman parte de lo que luego son revistas como Nature o como cualquiera de las grandes revistas científicas. Ellos lo que intentan dar es una explicación que explique un problema que Jesús trató hace poco aquí, que es el de la materia oscura, que es una forma, bueno, hipotética de energía que inunda todo el espacio y que provoca, en cierto modo, una presión negativa, es decir, que es lo que hace que el universo se expanda. Ellos lo que sostienen es que, en realidad, lo que motiva y origina la expansión del universo son otras dimensiones que están junto a las nuestras, pero que obligan y provocan ese movimiento. Realmente, la teoría, esto está directamente relacionado con la teoría de las cuerdas, que es un modelo que lo que pretende es explicar, bueno, pues un universo multidimensional extendido, que bueno, que partiría en un origen de 11 dimensiones, de las cuales unas cuantas se plegaron sobre sí mismas de manera que no son perceptibles o medibles, pero cuya fuerza sí influye en el resto del universo. La verdad es que lo curioso de esta teoría de la Universidad de Columbia es que es posible intentar hacer un análisis sobre si es válida o no, que es el paso siguiente que quieren hacer y que por lo menos, bueno, sostiene o supone un nuevo desafío para la ciencia física. Y vamos a terminar con una noticia, ahora seguimos con la consulta a Zona Cero, pero con una noticia que invita al optimismo, ¿verdad?, que nos reconcilia con la humanidad, porque tenemos a esta diosa viviente que la echaron del cargo hace una semana o dos, los gurúes, los sabios de Nepal. De Nepal, la echaron, era una chica, era diosa viviente y no sé qué hizo, pero la echaron. Sí, la desposeyeron del reino, ¿no? De su divinidad. De su divinidad. En este caso estamos hablando de... son niñas. Niñas diosas vivientes. Están consideradas como diosas vivientes. Hay pocos lugares donde tú puedas tener ese privilegio, entre comillas, de poder ver a una diosa viviente. Y en el caso de Nepal no hay una, sino hay varias. En concreto en Kamandú yo tuve ocasión de ver una de estas diosas que sale generosa afectuosamente al balcón para ser saludada. Al balcón, para ser saludan a la diosa. Aquí también en Barcelona, Charlize Theron, ¿no? Es una... También, por ejemplo, Charlize Theron. Tenemos a Penélope Cruz, por decir algo también, patrio. Sí, estaba en mi amigo Joey, ¿verdad? La Charlize Theron. Bueno, pues una de las cosas que se comenta de la Kumari hace dos semanas es que a una de ellas, que en concreto es del pueblo de Bhaktapur, que es Bhaktapur, uno de los lugares donde tienen también esta creencia en esta divinidad, que además forma parte de una secta, bueno, más que de una secta, de un grupo budista de los Sakyas. Por eso tiene que ser, con unas características muy precisas, la niña que sea elegida Kumari. Tiene que ser entre los 2 o los 4 años es cuando es elegida, y solo después se irá del cargo cuando sangra. Es decir, o bien porque ha tenido un accidente y empieza a sangrar, o bien sencillamente porque le llega la primera menstruación. Bueno, pues en el caso de esta niña de Bhaktapur, no ha sido por ninguna de estas circunstancias, sino sencillamente porque en Estados Unidos han querido rodar un documental sobre la Kumari, en fin, sobre la importancia que tiene dentro de la religión nepalí, y bueno, pues el hecho de salir de su palacio, han considerado algunos de los santones, algunos de esos, como tú decías, ¿no?, de esos gurúes que preservan un poco la ortodoxia del budismo, pues pensaban que cometió una herejía, y sobre todo que cometió pues una falta de purificación, porque tiene que ser pura en todos los sentidos, hasta el punto que no puede pisar el suelo. Es decir, una Kumari que pisa el suelo también es desposeída de su divinidad. ¿Y dónde las tienen toda la vida? Siempre, claro, y bueno, de hecho hay toda una polémica diciendo que los respetos de estas niñas, el derecho humano, ¿no?, de estas niñas, pues está un poco en entredicho, porque viven, por un lado, entre algodones, pero por otro lado, en el momento que deja de ser Kumaris, ya digo que deja de ser Kumaris en el momento que tienen su primera regla, ya son personas que están asociadas a la mala suerte, ya no se casan, porque casarse con una ex-Kumari es como un síntoma de que vas a tener una serie de desgracias, porque es como desposarte con una diosa. Bueno, pues resumiendo la noticia, la desposeyeron un poco de esta divinidad hace 2 semanas, pero se ha reconsiderado, porque el pueblo de Bhaktapur pues consideró que era totalmente injusto, porque en definitiva lo que hizo hacer un documental para difundir un poco la creencia en la Kumari, y ha sido otra vez revestida de esa divinidad. Bueno, pero vamos, que a los 13 o 14 años la echan otra vez, ¿no? Sí, no, en el momento que ya digo que tenga su primera menstruación ya la echan, pero bueno, y además ella, pues encantada, porque para la familia que es elegida una Kumari, que tiene que pasar por 32 requisitos, tanto físicos como psíquicos, con un horóscopo preciso, y bueno, las características ya lo contaré en la próxima temporada, porque merece la pena hablar de lo que es una Kumari, porque parece algo ancestral, pero que todavía sigue existiendo en nuestros tiempos. Bueno, pues dioses vivientes. Ahí tienes un monográfico. Bueno, por ejemplo, de la Kumari, efectivamente, si queréis lo hacemos como monográfico. Dioses vivientes. Porque si alguien va a Katmandú, y además en Nepal es un lugar muy turístico, tendrá la ocasión de ver a la Kumari, y sobre todo si conoce todas las características, nos damos cuenta cómo la tradición se aúna perfectamente, claro, con la modernidad del momento en que tú puedes casi casi hasta tocar una Kumari, lo cual era sacrílego antes. Aquí hay que echar mano de Le Luthier para decir las Kumari, véanlas antes de que crezcan. Sí, exactamente. Pero bueno, son respuestas, o sea que no, nunca el cargo está... Aquí te dan a una, ponen a otra. O sea que no hay problema. Hay muchas niñas que están deseando ocupar ese cargo. Con 2 años, claro, lo que más se piensa en Nepal. Sí, además a la familia es como si la tocara la lotería, porque aparte no, claro, claro, de lujo. Le ven como marajás, ¿no? Como marajás. Sin tocar el suelo. Bueno, pues aquí tenemos la tarta, efectivamente. ¿Qué te parece, Bruno? ¿No te parece una belleza la tarta de San Marcos? Habéis hecho el 5, ¿eh? Claro, el 5. Se ha desintegrado. Tenemos aquí 1500. Antes de que se desintegre el 0. Pues vamos a cantar el cumpleediciones feliz, por favor. Venga, queridos amigos, que habéis ensayado ya durante toda la tarde. Así que vamos allá. 1, 2 y 3. Cumpleediciones feliz. Cumpleediciones feliz. Te deseamos, Rosa. Cumpleediciones feliz. ¡Soplemos! Lo han clavado, lo han clavado. Muy bien. Raúl Sogún, aquí soplando también la velita. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas noches. Martín Espósito, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues todos con la camiseta. ¿Cómo huele incienso? Ah, no, son las velas. Además, estamos divididos, ¿eh? El lado negro, el oscuro, sí, a la izquierda. Sí. Bueno, está en medio, entre ellas está la cosa un poco complicada. Sí. ¿Qué hace este azul? Sí, bueno, ¿a dónde vas, Gorka, con la tarta? Grito, si yo pido azul. Gorka, no te lleves la tarta. Gorka se quiere llevar la tarta. Se la ha llevado, de hecho. Bruno, aquí te dejo a Gorka Vallejo. Sí, es que le he dicho que la guarde, que la compartimos luego. Le tiene que durar todo el verano. Gorka, es un, ya te cuento que es una experiencia que vamos a tener gracias a una propuesta del Departamento de Integración Social. Ha tenido pues momentos difíciles, y ahora pues viene a La Rosa, Bruno, para que paséis juntitos el verano. Bueno, seguro que lo pasamos estupendamente. Muy bien. Sí. Pues venga, vamos con la consulta Zona Cero, Martín. Venga, porque no sabemos si Kumari lo es, pero Luis Martínez pregunta si son ciertos los rumores que apuntan a que Carlos Canales es el conde de Saint Germain. Me dejo la duda ya. ¿Qué tienes que decir a eso, Carlos? Conozco al conde de Saint Germain, ya os diré un día quién es. Ya, en serio, vamos con Sebastián desde Huelva. Dice que le gustaría saber si es cierta la leyenda de que la comunicación que mantuvieron en la primera llegada a la Luna con la Tierra fue censurada y que radioaficionados desde la Tierra captaron y grabaron toda la conversación en la que los astronautas hablan de construcciones extrañas, entre otras cosas. Completamente falsa, está en internet por todos lados. Continuamos. Sigamos. Carlos dice que el otro día... Opino que no. No, es que... Bueno, hay falta de lapidación. Hay versiones, ¿eh? Hay versiones mejores que otras. Las hay más llamativas. ¿Y Bruno? Que no, Bruno, que es una madre pelo. ¿Pero por qué? Porque lo es. Pues no. Porque están fabricadas. Porque no son verdaderas. ¿Eh? Exacto. No, pero es que esas comunicaciones no existen. Es la información de que existen las comunicaciones. No, yo me refiero a las comunicaciones, a lo que dice el oyente, las que escalas de internet. Que ves a Astron ahí con acento de Burgos a hablar con otro que... No, pero eso son dramas. No, pero si tiene acento de Burgos, es una... Un yo me refiero momento. a las falsas... ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo en que... Si al final estáis de acuerdo? No. Sabes que no. O sea, ya lo que dice el oyente, claramente, no. Se refiere a las que se pueden descargar de internet, que son falsas, Bruno. Pero, Bruno está diciendo lo mismo. Pero es que yo no sé cuáles se pueden descargar de internet. Es decir, no tengo ni idea. Si tienen acento de Burgos, evidentemente no son las originales, porque Astron no tenía acento de Burgos. Pero lo que me refiero es que existe una información. Ojo, yo no estoy valorando el contenido de esa información, pero que existe una información de una fuente fidedigna, que puede estar dando una información que no sea válida, insisto, pero de una fuerte fidedigna, que cuenta eso y que era un director de NASA. Es totalmente diferente a lo que pregunta el oyente. ¿Eh? Vale. Pero grabación no. No son grabaciones. Pero no son grabaciones. Claro, es otra cosa. Claro. Ya sé a lo que te refieres, no tiene nada que ver. Sí. O sea, no es Neil Armstrong diciendo, lo veo. Exacto, está ahí, eso. No, es lo de... hay algunas. Yo tengo una mega colección de conversaciones lunares falsas y las hay muy divertidas, porque claro, como ahí puedes alegar todo lo que quieras, pues cada vez las hay más sofisticadas. Más cosas, Martín. Vamos con una noticia que trajo Bruno. Dice Carlos, que escuchó hace poco, recientemente, hablar del valor de los meteoritos, que se quedó intrigado y que nos cuenta que tiene en su casa una piedra que siempre dijeron que era un meteorito. Siempre, en la familia, ¿verdad? Siempre no tendrá la cara con otros ojos la piedra. Con un cariño la tiene entre los algodones. Se pregunta cuál... Por fin la va a sacar de la chimenea, ¿no? Sí. Se pregunta cuál suele ser la composición meteorito para identificarlo, que pesa 2 kilos. Y que si es cierto que la información que se dijo sobre el valor de los meteoritos era rigurosa. Desde luego es una buena piedra, ¿eh? Sí, que es cierto, pero se basa fundamentalmente, entre otras cosas, en que hay muy pocos que pesan 2 kilos. Por lo tanto, si tiene una piedra de 2 kilos, estoy convencido al 100%, porque hay alguna excepción. A ver si es vecino de Tunguska. Nos hemos sorprendido ahora que... Pero aquí hay migrantes todos los días. Si pesa 2 kilos, muy probablemente no sea un meteorito. No. O sea, será una piedra. Será una piedra, exacto. Claro, es que lo que parece. Porque si no vale 2 millones de euros, ¿eh? Toda la vida, con el abuelo diciendo la piedra que cae del cielo. Sí, que las hay de más, pero hay de piedras, hay de minerales, es decir, pero del 100% de meteoritos, ¿cuántos pesan? 2 kilos, ¿no? Recopilados. Nada, puesto por el tamaño ya es impensable, ¿no? Pero que dentro, cuando preguntaba por la composición de un meteorito, bueno claro, o sea, tú como el 1 de septiembre vas a aparcar un Rolls y digas, soy el de la piedra, ya verás. Pero eso es fácil. No sé si el oyente será de Madrid, pero va al Museo Geominero con esa muestra. Los geomineros se lo dicen. Hombre, la composición, pues supongo que será muy cercana a los materiales de la Tierra. Con la mera visión, yo creo que ya ve claramente si es un meteorito o es eso, es la piedra que está en la chimenea adornando. ¿Y qué le decís a Juan Rodríguez, que os pregunta si es posible crear oro transformando algún otro metal? Sí, es verdad. Claro, escala atómica. Sí, se podría, es más caro que el oro natural, pero bueno, sí, se podría fabricar oro tipo alquímico. Es un sistema de combinación, pero allá tú sí lo haces. De hecho, se puede fabricar, pero es tan caro que es mejor picar un poco y sacarlo. O sea, no compensa. No, no compensa. Por cierto, gran mina la que han abierto en Rusia, van a extraer... ¿Ves? Ahora un montón de siberianos cavando y es mucho más barato que hacerlo. Y supongo que no serán las mismas condiciones que con Colima, ¿verdad? Con sí, la verdad es que es cierto que el truco, el juego de los alquimistas está solucionado desde el momento que a través de la tabla periódica se pudo saber cómo y qué industrialmente se puede hacer. Sí, se puede fabricar oro, pero bueno, ¿y qué? Sí. Claro, más claro que... Y hablando de Saint-Germain, una de las cosas que le hizo famoso a Saint-Germain no era su perpetua juventud, sino precisamente que asombró en más de una corte transformando un metal innoble, por ejemplo como el plomo, transformándolo en oro. Es decir, podía haber trampa, podía haber lo que quieras, pero una de las cosas que llamaba mucho la atención precisamente de sus poderes era la transformación alquímica. Y no es el único caso, el caso de Saint-Germain. Ha habido otros alquimistas que dicen haber conseguido esa transformación que, como dice Carlos, hoy sabemos un poco a qué se debe. Es decir, que eso se puede hacer y es técnicamente posible. Otra cosa son los procesos que les llevaban los antiguos alquimistas, donde sabemos también que había todo un proceso interior. Esteban de Madrid os pregunta sobre objetos de poder. ¿Es auténtica la lanza de Longinos depositada en el Palacio Imperial de Hofburg en Viena, de la que se apoderaron los nazis en 1938? ¿Hay otras repartidas por el mundo? Sí, bueno, definición de auténtico. Es auténtico, es decir, claro. Pero no, otra cosa es que no es la lanza de Longinos. De hecho, ni siquiera es una lanza, es una espada. Bueno, no es lanza, ni siquiera es de Longinos. Es una espada, sí. O sea, salvo eso, es auténtico. Claro. Pero claro, es que la palabra auténtico... O sea, de hecho, Austria ni existe. Es un cuchillo prehistórico. Es un cacho hierro, ¿verdad? Es un trozo de hierro, una funda cutre y sudada que está más o menos ahí colocado en una especie de cojincillo rojo. Pero vamos, que sí es la lanza que codició en su momento Hitler y fue la que tuvo en su momento en el búnker de Nuremberg. Yo de todas maneras aconsejo una visita. Jesús se rió mucho cuando hace unos años alguien preguntó si se podía ver la lanza de Longinos y si era tan famosa y dije, nueva dos... Pagas la entrada y la ves. Sí. Si no tiene mayor misterio. Sí, pero vamos, yo creo que. Vamos, yo formalmente tiene propietario. Yo he estado allí, ¿eh? Según la leyenda mágica, no ha cambiado de propietario desde el 30 de abril del 45. Bueno, aunque esté en el museo. Que sí, es decir, sí. Según la leyenda de la tradición del cambio, es americana. Sí. Que es el último que la cogió. Claro. Con un sentido. La termina de contar la leyenda. Según la leyenda, el poseedor de la lanza de Longinos tiene el poder del mundo, pero si la pierdes, pierdes también tu vida. Se supone que la tuvo Carlomagno, que era... Claro, es verdad, Napoleón. Pero porque todos ocuparon bien en algún momento y la toquitaron un poco. Sí, sí. Pero según la leyenda que arrastra... ¿Pero fue Patton realmente quien la tomó? No, vamos a ver. No, la lanza la había escondido un grupo de las SS, la encuentran el 30 de abril un grupo de soldados americanos. ¿Pero el 30 de abril o fue...? No, el 30 de abril, el día que surgió Hitler. Mi información me habla de julio, ¿eh? No, el 30 de abril, eso es cuando... Es que la historia tiene varias partes. Claro, es el 30 de abril. Entra el mismo día que se suicida Hitler en el búnker de Berlín. Entonces, el teniente al que se la entrega, un teniente del ejército americano, o sea, un cargo menor, es el que la coge simplemente como un objeto más y mayor importancia. Lo que pasa es que cuando Patton se entera que el ejército americano ha recuperado la lanza de Longinos, es el único que sabe lo que tienen. Pero no el hecho de tener un objeto inventariado del antiguo tesoro de Salzburgo. Porque como todo el mundo sabe, Patton era la reencarnación de Alejandro Magno. Bueno, está convencido de mucha locura. También en las partes de Julio. Pero es verdad que es el único que entiende lo que eso significa. Sí, sí, sí. Luego es verdad que se retorna oficialmente a la propiedad, no existía ni siquiera el gobierno militar de Austria, porque aún no se había decidido si estaban repartiendo las zonas de ocupación, el día que hace explosión la bomba atómica en los Álamos. Eso es. Que eso es verdad también. Eso es muy curioso. En julio. Técnicamente no ha cambiado de dueño, porque Estados Unidos no se quedó con ella, sino que simplemente la retornó. Que tuvo tentación, Pato, de quedarse con ella. Sí, él la quería. Quería que estos la cogiera. Sí. No sé si asesorado, sencillamente, por esas cantidades. Bueno, es que le atropelló un camión, ¿no? Es que premuriendo, además, en batalla. Pato tuvo una muerte horrible, fue en diciembre de 1945, y es que se le rompió el cuello en ese accidente de tráfico. Se estampó contra un camión de 2,5 toneladas, uno de esos típicos camioncitos del ejército norteamericano, y la verdad es que sufrió una agonía terrible. Es cierto que él quería la lanza, es decir, es el único que entendía lo que se trata. Luego hay leyendas sobre si la llegó a coger o no, pero bueno, en cualquier caso, desde entonces no ha cambiado de dueño. Sí, decía Patton, yo quiero morir con la última bala de la última batalla, ¿no? Pues no murió, está ya con Tonkania. Y el coche acaba en un museo de Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos. El coche de Patton. Interesante documental. De Canal Historia. ¿Qué está diciendo? ¿Ha visto algo en la tele? De Madrid también es Ricardo, que dice no entender algo del descubrimiento de América, y es que si Colón y los conquistadores sucesivos decían que iban a Asia, donde China y otros países ya estaban civilizados, conquistaban, ¿por qué conquistaban las tierras si solamente iban a Asia? Básicamente porque estaban en medio. O sea, se encontraron... Se toparon con... Es que es el problema. Con un pequeño escollo, ¿verdad? No, hombre... Era la tradición europea, es lo que le gustaba hacer. Le gustaba hacer eso y bueno, si era Asia y Colón sabía ya de sobra que no era Asia... Claro, ese es el tema a discutir, ¿no? Claro, claro. Y además es... Sí, es la vieja polémica, ¿no? Si sabía o no sabía. Pero bueno, en todo caso, si él iba a Asia, de ahí dice que se... Sí, poco... pero aunque hubiera ido a Asia, sí. La intención era conquistar para dominar, o sea, eso, porque correcto. Se supone que no conocían todo. Mira, lo que era Asia. España, ¿sabes? Y Portugal no conquistaron China simplemente porque muy pocos iban en barco, vamos, que si sí. No, también. Pero vamos, Cristóbal Colón no desembarca en las Bahamas diciendo, queridos asiáticos, sí. Estampa allí la bandera, la clava y dice, pues aquí estamos. Claro, Cristóbal Colón sabía dos cosas, sí. Que ya están metidas, que era tierra era redonda, sí. Todavía alguno lo ha puesto en duda, él sabía perfectamente que era redonda, y lo comprobó, se equivocó solo en las mediciones, y después sabía perfectamente que había... No, él no pensaba que había un continente, pero que sí había unas tierras desconocidas. Una nueva realidad, vamos a decirlo. Sí, por alguna manera, la teoría más convencional, o la que no rompe nada de lo que es la historia oficial, dice que Colón conocía el mapa de Toscanelli, Toscanelli afirmaba que la Tierra tenía 20.000 kilómetros de diámetro en vez de 40.000. Mm. Simplemente una teoría, con lo cual la navegación desde Portugal hasta Zipango, hasta Japón, era factible. Sí. Pues a propósito de la recientemente elegida 7 nuevas maravillas del mundo, Ana, que es de Collado Villalba, por cierto, ya estará Obús, ¿no?, actuando con Nacho, pues tiene... Era Collado Mediano. Collado Villalba. Ah, Collado Villalba. Sí. Uh-huh. Pues tiene una pregunta, Ana, y es hace una especial mención a la isla de Pascua. Dice que siempre se ha sentido particularmente atraída por sus celebérrimos moáis, y quisiera saber si alguno de vosotros ha estado allí y cómo fue la experiencia. Pues no. Yo estoy a punto, pero no. Jesús, yo también estoy a punto, pero no. Pero tenemos que ir, ¿eh? Yo también estoy a punto, pero no. Yo no estuve a punto, pero sí. No he estado. Pero bueno, este es un sitio que habría que ir. Lo que pasa es que ir a Pascua es que vas a Pascua. Sí, sí, sí. Porque sí. Otro sitio es que mirad alrededor. Vas allí. Hay que ir a verde. Sí, sí. Es una islita muy pequeña, pero eso sí. Vamos, que no está en camino de nada. Sí, sí. Tiene 1.000 moáis censados, ¿no? Sí, hay una borrada. Unos 1.000 moáis, sí. Pero debe ser un sitio espectacular. Pues claro que sí. Sí, sí, sí, sí. Es uno de esos sitios especiales del planeta. Mira, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso. Sí, vaya. Menudo documentalista. Muchas veces, además, varias veces. Yo creo que debió estar 3 o 4 veces allí. Sí. Y en la serie celebérrima que hizo con Juan José Benítez. Mm. Yo creo que la quinta se sumó ahí. El misterio, y fueron 2 capítulos los que le dedicaron a la isla y a los moáis y todo aquello. Y es un lugar espectacular. Yo sí he hecho un programa especial conectando con la isla de Pascua, y entrevistamos allí a una especie de alcalde de Preboste. Allí tiene 2.000 habitantes, 2.000 y pico habitantes. Sí, sí. Y fue gracias a Miguel de la Cuadra Salcedo y a Quitín Muñoz, que estaba en esa expedición que hizo, y nos puso con algunos lugareños, y fue muy interesante. Hicimos una horita de programa con ellos, y eso lo más cerca que he estado de Pascua. Sí, sí, pero ojalá volvamos a tener documentales. Más Pascua tiene un problema. ¿Tú sabes que todo el que va a Pascua sale con una teoría? ¿Cuál? Que todo el que va a Pascua tiene una teoría, como sería nueva. Hay como 8 millones de teorías. Claro, claro. Una por Rivera fue allí. Rivera fue. Los egipcios. Los egipcios. Sí. Sí. Además, es uno de los libros más completos que hay en castellano, el de Rivera, Operación Rapa Nui. Muy desconocido, pero muy interesante, ¿no? Yo conozco a gente que sea hasta la de Pascua, pero vamos, con independencia de las maravillas que cuentan, y bueno, más o menos me conozco bastante de leyendas, a pesar de que no estaba allí, ¿no? Pero las leyendas de Lope Paja, en fin, todas esas tradiciones. Pero una isla. Que dentro de su terminología polinésica tiene el de ombligo del mundo, como así se la define en una de los nombres que recibe la isla de Pascua, a mí ya me pone sobre la pista de que estamos hablando de un lugar de poder. Ombligo del mundo, hay pocos lugares que lo tengan o que lo hayan ostentado. Uno es Delfos en Grecia, otro es Jerusalén. Bueno, pues la isla de Pascua también se considera ombligo. Y por supuesto, todo el que vaya a la isla de Pascua, además de comprar los moáis de plástico, pues que no deje de comprar también la mayor maravilla que tiene la isla, los huevos. Sebastián, os pregunta, quiere saber en qué lugares de Berlín o zonas próximas hay algún vestigio de los caballeros teutones, y también en qué zonas de París podría encontrar antiguos edificios templarios. De los teutones, nada, prácticamente en Berlín, porque la antigua sede, que está muy bien restaurada por el gobierno polaco, está en Marienburg, en la costa del Báltico, y se conserva excelentemente bien. Yo le aconsejo una visita. Además es un castillo muy curioso, porque es ladrillo. Se parece, tiene un cierto aire de Mudéjar, recuerda a algunas fortificaciones, por ejemplo, como el castillo de Coca, tiene un cierto parecido con Coca, es en Segovia. En Segovia. Es muy raro para castillo alemán. No, lo que es la obra de fortificación de la orden teutónica se conserva perfectamente, pero en Brandenburgo, que era, quedaba para entonces muy al este de lo, hay capillas, iglesias que han sido parte de la orden teutónica, pues como aquí del templo de los hospitales, los hospitalarios. En París, pero, nos dijo un pero oyente, no específicamente en Berlín. Porque nos preguntaron por este asunto de los templarios en París y nos comentó un oyente que hay en un puentecito hay una especie de placa conmemorativa que cuenta, dice, aquí fue quemado Jacques de Molay, ¿no? Pero esto es que los caballeros teutones tenían, era una orden hospitalaria, básicamente. Entonces, no se puede mezclar lo que era la parte que tenían militar y de política en Prusia y el Báltico con lo que hacían como orden hospitalaria, que es como existe actualmente. Con lo cual, claro, hay capillas, iglesias, que han sido o son de la orden teutónica. Y me refería a eso, a la segunda parte de la pregunta, de templarios en la orden París. De Santa María de los Alemanes, que es el nombre correcto. Vamos con el correo de este oyente. Dice que su amigo Antonio, este oyente, pues tiene un amigo que ha visto un documental sobre la Atlántida minoica y que está empeñado en que es la verdadera. Y os pregunta qué credibilidad tiene esa Atlántida minoica respecto a las otras, la de Cuba o la de Cádiz. Bueno, pues eso ya cada uno que se aferre a la teoría que más le interese. Pues supongo que la minoica hace alusión a la de Santorini. Sí, de Santorini. La Atlántida del Mediterráneo. Ahí está, pero también que recuerde que también hay una Atlántida en el Mar del Norte, en el Mar Negro. En el Sáhara, en donde quieras, en todos lados. Pero vamos, por la proximidad geográfica y después lo que habló Platón. Pues, a mí me va la pista gaditana también. Sí. Me gusta más. Es que la pista esta teoría del Mediterráneo no coincide, si tomamos como referencia los datos de Platón, que son los que hay que tomar como referencia, para bien o para mal, el Timeo y el Critias, es que no coincide ni la ubicación geográfica ni el tamaño de las dimensiones tiempo, que también da. Nada. Y en el tiempo, además, sí, porque tiempo. Esta Atlántida del Mediterráneo, esta civilización minoica, desaparece más o menos en el año 1500-1600 antes de Cristo, con lo cual está años luz de los 12.000 años, que siempre se ha supuesto que desaparece ese continente, esa isla continente. A 1.000 años de Platón. Sí, claro, yo entiendo de que la Atlántida, si en algún momento existió, estaba en el Atlántico, que es donde se dan todas las características. Además, hay muchísimos indicios, no digo pruebas, pero muchísimos indicios, ¿no? Desde corrientes marinas hasta lo de las anguilas, incluso algunas aves como los petreles, que van siempre merodeando por un lugar donde supuestamente antiguamente hubo una tierra. Bueno, pues esa para mí es la teoría clásica. Y la otra es lo que hemos dicho más de una vez y hemos defendido aquí en esta tertulia. Atlántidas hay muchas. Hay muchas, sí. Cualquier civilización desaparecida se convierte desde ese punto de vista en una Atlántida sumergida. Sí. Manolo os pregunta qué pasó con la expedición española a unos cráteres de Guinea Ecuatorial. Pues hace poco ha salido de nuevo un informe muy muy completo. Pues que han encontrado decenas y decenas de especies nuevas. Hombre, ha hablado de incluso pájaros, pero insectos, pájaros, pequeños cirbichitos. Pues se está saliendo constantemente. Es muy fácil de seguir. Noticia muy, muy sencilla encontrar en internet. Era la caldera de Luba. Sí, es la caldera de Luba. Jorge os pregunta si se ha vuelto a saber algo del avión de pasajeros estrellado en las cercanías de la isla de Java y que no había sido encontrado. Sí, se encontró el avión, evidentemente. No, se encontraron restos suficientes como para saber que era un accidente. Sí. Pues Ricardo de Parla, sobre un tema que vio en un programa de televisión hace ya unos cuantos años, hace referencia a los años 90. Bueno, pues dice que en ese programa de televisión se hablaba de... se había inventado una máquina del tamaño de microondas que al pulsar un botón, por lo visto, conducía electricidad a través del aire. No necesitaba cables, por ejemplo, para encender una bombilla situada a unos 3 metros, más o menos. Y durante la entrevista del locutor al científico, este comentaba que quería ponerse en contacto con el ejército español para llegar a un acuerdo y fabricar una máquina más potente, capaz de derribar aviones en vuelo mediante impulsos eléctricos. Ni idea. Yo es que cuando sale alguien diciendo que ha inventado el acabose, que tiene la máquina que va a producir electricidad permanente, y se lo cuenta a un periodista y dice que quiere entrar en contacto con el ejército español, pues mira, yo qué sé. Y que luego puede utilizar el aparato para derribar aviones en vuelo, ¿no? Aprietas el microondas y se cae el F-18. Bueno. Como me recuerda un poco lo del orgón de Wilhelm Reich. Claro, salvando las distancias, claro. Un poco en lo que decía, que tiene una especie de aparato que podía derribar, en este caso, no aviones, sino ovnis. Sí. No, los nazis tuvieron un artilugio. Sí, el cañón de viento. El cañón de viento. Los cañones orgónicos. El cañón de viento lo que lanzaba era dardos de aire comprimido. Era una cosa muy curiosa. ¿Eh? Claro, pues, pero ni llegaron a utilizarlo. Al final. Llegaron a instalar uno en un puente del Elba, pero no lo usaron nunca en combate. No lo usaron, no. Pues sobre energía, Roberto de Zaragoza dice unos pequeños apuntes sobre el uso del hidrógeno como sustituto del petróleo. Nos acosan, Carlos. Sí, sí, nos persiguen. Tú y yo, como fundadores de la Sociedad Española Pro Hidrógeno, pues estamos siendo muy atacados. Pues vamos a volver a Zeppelin, que van a ver lo que es bueno. Dice Roberto que actualmente el balance energético del hidrógeno es negativo, es decir, que la energía utilizada para obtener hidrógeno es mayor que la energía devuelta por ese mismo hidrógeno. Dile que lo sabemos perfectamente. Por tanto, el hidrógeno, dice... No. Seguimos en nuestra asociación. Dice vamos, que... de hecho, es que entre el oyente y la Chrysler me quedo con la Chrysler. Y yo con la BMW, que también lo tiene patentado. Dice que no es una fuente de energía, sino un acumulador. Exacto. Claro. ¿Y qué? Siguiente. Nos odian, sí, sí. No. Raúl, desde Maspalomas, en Gran Canaria, dice que le encantan los documentales de historia, antropología, que suele ver todos los que ponen en los canales temáticos anglosajones, pero que nunca, en ninguno de ellos, ha escuchado que hablaran del hombre de Atapuerca. ¿Sabéis si es porque los descubrimientos en este yacimiento burgalés aún no están reconocidos al 100% por la comunidad científica? No, están reconocidos, es porque sí. Son en España. Sí, sí, sí, están reconocidos. ¿No que están reconocidos? Pues por eso. Lo que ocurre es que sí que existe... Y ciertamente existe más discusión sobre el identificar como una especie distinta al Homo antecesor del Homo erectus o de otras similares. Es decir, a nivel internacional en muchas ocasiones no se considera yo creo al que sí que ha habido... antecesor como una cosa única, sino pero que. Pero es que estoy pensando no que yo creo que sí que ha habido documentales extranjeros, ni mucho, sobre Atapuerca. Sí, sí, sí, los hay. Claro, yo bastante conocido. Además, la mayoría de las publicaciones que tiene Arsuave, en fin, y todos los demás miembros. De Atapuerca son en poblaciones publicaciones extranjeras, o sea, precisamente donde más difusión se ha dado es en otros ámbitos fuera de España. O sea, en España lo conocemos, bueno, pues casi por residuo. No, pero una cosa es la difusión científica, otra la popular, claro, mediática, la popular, ¿no? Y de hecho se ha publicado varios libros en castellano, pero que digo que la cantidad de publicaciones que se ha hecho en el extranjero sobre Atapuerca es abrumadora. Sí. O sea, y documentales se han hecho muchísimos. Pues ahí, búscalos, queridos amigos. Sí. Nos cuenta Mario que hace unos días leyó un libro de un psiquiatra, el profesor Brian Weiss, sobre su relación profesional con una paciente y cómo a través de la hipnosis da terapia a su dolencia y descubre que la paciente ya ha vivido 80 y tantas vidas. El libro es Muchas vidas, muchos maestros. ¿Lo habéis leído? ¿Qué pensáis al respecto? Os pregunta Mario. Yo no lo conozco. Sí, yo lo conozco, sí. Además es el primer libro que le hace conocido a Brian Weiss. Brian Weiss además es más que un terapeuta, es más que un psiquiatra, ¿no? Porque hay toda una escuela ahora donde distintos profesores pues están enseñando ese tipo de terapia que él ha hecho. Él, en definitiva, lo que descubrió ejerciendo su actividad profesional, que era hacer regresiones pues para curar a sus pacientes, estamos hablando de que es un doctor en psiquiatría para curar a sus pacientes, hacía este tipo de regresiones, y se da cuenta en este primer libro que una mujer está recordando acontecimientos que también coincide con los acontecimientos que está recordando otro de sus pacientes. Entonces empieza a dar cuenta de que hay como hilos invisibles que unen a distintas personas y que él tuvo la suerte de conectar a esas dos personas. Entonces se da cuenta de que no solo la reencarnación existe, sino que él, desde su punto de vista, había encontrado el método para probarlo. Bueno, entonces al final va entrevistando a mucha más, bueno, entrevistando, haciendo terapias regresivas a muchísima más gente, y todos van coincidiendo que en un momento dado, es decir, cuando va retrocediendo en su vida, es decir, cuando ya retroceden del útero materno, surgen otro tipo de vidas, pero con nombres, con circunstancias, con vestimentas, en fin, con tal cantidad de datos que él se queda sorprendido porque él no iba buscando la prueba de la reencarnación. Entonces, claro, ahora mismo se ha convertido en un gurú, Brian Weiss se ha convertido en un gurú de la nueva era, donde él, con su autoridad, porque es una persona muy reconocida dentro del estamento de la psiquiatría, con su autoridad, ha abierto un campo donde se está conciliando lo que es la ciencia, en este caso la ciencia médica, con la teología. Entonces, bueno, pues en ese sentido, desde luego es muy fascinante lo que está diciendo y muchísimas personas que le están siguiendo, pero siempre, y eso lo recalco desde la seriedad, ¿eh? Es una persona que siempre se la ha reconocido como un buen profesional. John, desde San Sebastián, en Guipúzcoa, nos cuenta que acaba de leer el libro Operación Hagen de Felipe Botalla, que trata del proyecto de bomba atómica alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Os pregunta si le podéis recomendar algún otro libro sobre el tema, porque ha leído otros como En busca de Klingsor, de Jorge Volpi, con el que ha disfrutado. Pero es una novela, es buenísimo, En busca de Klingsor, pero es una novela. En busca de Klingsor se basa en cuál era la identidad de un supuesto asesor científico de Hitler, y bueno, es una novela, como es una ficción, en la cual se le encarga a un oficial americano de la operación Paperclip, que además es judío, en la novela, el investigar entre todos los científicos que había en la Alemania de la época cuál podía ser Klingsor, si era Heisenberg. Bueno, la verdad es que es una novela muy, muy entretenida, pero es una novela, no es real. El mejor libro sobre este tema, Objetivo América, de los publicados en castellano. Pero solo he tocado de la bomba atómica al final, pero es un libro magnífico. Trata todos los planes de confrontación entre Alemania y Estados Unidos desde 1897, muy bueno. Francisco nos escribe desde Barcelona y quería saber vuestra valoración en referencia a esa serie llamada Jericó y la posibilidad de que esta ficción pueda ser llevada a cabo por un equipo coordinado de terroristas, es decir, un ataque nuclear masivo y coordinado sobre un país. ¿Qué efecto podría tener, por ejemplo, un ataque masivo sobre Estados Unidos? ¿Cómo pensáis que reaccionaría la Unión Europea, por ejemplo? Bueno, sobre la serie, los dos primeros capítulos, un aburrimiento. A mí no me convence. Eso parece, pues yo que sé, Disneylandia. O sea, supuestamente han atacado de forma masiva y nuclear los Estados Unidos de América y están ahí todavía con sus cuestiones, que si el papá va detrás del hijo, que si el hijo no le entiende, que si no sé qué, y acaban de arrasar tu país, ¿no?, con el hongo atómico. Y la doctora siempre sale con la bata blanca impoluta, no se sabe si tienen agua corriente, si no tienen agua corriente, dónde comen, qué están haciendo. O sea, a mí no me convence la serie. Yo no la he visto. La sí. serie. Yo la serie no la he visto, pero sobre la posibilidad de que eso pase, absoluta y rotundamente imposible. Y luego se supone que... Además, o sea, ni ha existido ese plan, ni existirá, pero aparte ni todo, existe que sabes posibilidad. Que cualquier país desarrollado tiene sensores y sistemas para medir. Rotundamente imposible que algo ni mínimamente parecido a un 1% de eso pueda suceder. Pero es que además la bomba atómica ha estallado supuestamente a 20 kilómetros del pueblo o lo que sea. Y están como nada. Y está, vamos, ni una chepa, ni uno... ni un pelo verde. Ni un pelo verde. Vamos, de verdad, todos perfectamente maquillados y peinados y están como... no ven la tele, no escuchan la radio, nada, porque no funciona nada, se supone. Y están solo hay uno que sí, que escucha Morse, tiqui, tiqui, tiqui, y no dice nada. ¿Y no coge ningún coche y se va a otro sitio para mirarse a alguien? No se le ha ocurrido a nadie todavía, ¿eh? La verdad es que no he visto la serie y me habéis quitado todas las ganas, ¿eh? Sí, nada, lamentable. Sí. Vamos con otra pregunta. Este oyente quería haceros una pregunta, dice, absurda, pero que si hay alguien que me la pueda responder, sois vosotros. ¿Existieron los dragones? Bueno, es una pregunta que viene con cierta insistencia, ¿no? Hubo documental. Un documental. Sí. Era un documental, era una ficción. Era una ficción, ¿no? Lo que pasa es que eso ha generado muchísimas preguntas en la tertulia. Claro, teoría, porque el que no lo vio desde el principio, daban tantos datos y era tan creíble, que decías, bueno, pues esto se ve que en alguna mina se ha encontrado y, bueno, pues están un poco reproduciendo a raíz de aquellos huesos, pues toda la historia de ese dragón. Además era una dragona, ¿no? Una mamá. Después te das cuenta de que todo es una recreación, en principio de una fábula. Bueno, los chinos sí están convencidos que los dragones existieron, ¿no? Y sabemos un poco la explicación. Es decir, yo no creo que hayan existido dragones, por lo menos desde el punto de vista que se conocen en la mitología. Pero que sí dio pie a la creencia en dragones algunos de los huesos fósiles de dinosaurios que se encontraron. Entonces eso generó muchísimos mitos. Se sabe, por ejemplo, que el grifo, ese animal también mitológico dentro de la mitología grecorromana, el grifo, se sabe que forma parte de unos animales fosilizados, totalmente reconocidos hoy por hoy, ¿no?, que se encontraron los escitas, por ejemplo, cuando iban en su nomadismo por el desierto de Gobi, no sabían cómo interpretarlo. Además, uno de esos era como una especie de pico, entonces ya sabéis que el grifo es una mezcla entre un león y un águila, y se creó toda una mitología alrededor de unos huesos que no supieron interpretar. ¿Sabes que el primer escudo de Madrid tenía un grifo? Un grifo. Sí, bueno, pues el grifo. Claro, porque no pensar que hubo dinosaurios voladores supervivientes. Claro, ¿no? Entonces, como se encontraron este tipo de huesos, que bueno, más o menos intentaba justificar un poco la presencia de este tipo de animales. También se pensaba que había gigantes por eso, porque se encontraron femus de mastodontes y se pensaban que eran de humanos, de seres humanos. Es decir, hoy por hoy se sabe que muchos de esos mitos corresponden a una paleontología mal estudiada y mal entendida, sencillamente porque no había los conocimientos suficientes. Pues fantástico, como siempre una temporada brillantísima la que nos han entregado las C. Bruno Cardeñosa, el relevo lo tienes a partir del próximo fin de semana con los programas de verano, que los vas a hacer como siempre, pues como nos tenés acostumbrados, muy bien, ¿eh? Bueno, espero acompañar en lo posible. Muchas gracias por todo, como siempre. Y muchas gracias a vosotros. Qué escándalo nos brindas este año, ¿eh? Vamos a ver qué será con toda mi buena voluntad y siguiente edición. Sí. Eso siempre. Su ánimo de hacer amigos es el Roberto Carlos ahora mismo de yo quiero tener 1 millón de amigos, pues es el Bruno Cardeñosa. Mis queridos Jesús Callejo, Carlos Canales, pues como siempre, temporada brillantísima, muchas gracias, y el próximo año, como pues lo que decimos, ¿no?, más y mejor. Vale, bueno, ese es el eslogan. Sí, Carlos ahora no ha dicho nada porque está comiendo una tarta todavía. No ha quedado nada, ya está, liquidada. Bueno, pues hasta la temporada que viene, queridos, que os quiero mucho. Muchas gracias.